En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nada ni nadie, por ninguna razón y cero motivos, debe hacer creer que no pensemos en la muerte terrible, brutal e injusta de 5 personas en esa especie de submarino que había bajado a las profundidades marinas para ver los restos del Titanic. Nada debe hacernos pensar en eso. Nuestro primer pensamiento es en ellos, su recuerdo, la tragedia que han vivido, la gente que dejan, la justicia que han protagonizado. Y a partir de ahí, la reflexión, quedarnos de brazos cruzados y de neuronas en huelga no es el camino. Los pasajeros han muerto de una implosión. El submarino estalló para adentro. Los que iban en su interior murieron en el acto, casi sin darse cuenta. Todo fue mucho más rápido de lo que imaginamos y antes de lo que creemos, mucho antes de lo que pensábamos. Es sin agonía, dentro de la desgracia, eso es incluso hasta bueno. Dentro de lo malo no hubo para ellos cuenta atrás, no hubo conciencia de la desgracia, pensamos en ello. Afortunadamente se fastidió la película cuyo guión era la realidad. Parece que todos esperaban un final lento. De todo eso debe hacernos olvidar y no debe hacernos olvidar que había varias personas dentro porque tenían cada una de ellas, y eso es importante también señalarlo, 250.000 euros para pagarse ese viaje, esa aventura, para ir a ver los restos del Titanic. Iban en el Titán para ver de cerca el Titanic. Este es un mundo así de cruel. Pagamos una billonada para ver la desgracia de otros. Seguramente quienes estaban ahí no tenían ese pensamiento, pero esa es la realidad. También es llamativo que el mundo se haya paralizado para seguir de cerca las últimas horas de estos turistas de vida de lujo. Ahora mismo decenas de miles de personas están en pateras en diferentes partes del mundo, en diferentes mares. En decenas de personas se encuentran, por ejemplo, en el Mediterráneo, y muchos de ellos van a perder su vida. Sus barcos se van a hundir. Ellos saben que la muerte les espera, les puede esperar, pero se están arriesgando a ello. No importa, en los últimos años han perdido ya la vida en el mar, en el Mediterráneo, decenas de miles de personas. Ellos también nos deben importar. Y se encuentran ahí, en las profundidades. Y claro, en este mundo se genera la idea de que con dinero se puede conseguir y hacer de todo. Algunos turistas van al espacio y pagan dinerales por hacerlo. Otros van al fondo del mar y pagan también dinerales por hacerlo. Y otros, los pobres, los muy pobres, se mueren y en el intento por tener una vida digna se encuentran con la muerte. Y somos tan y tan pobres que algunos dirán, demagogia, esto es demagogia, demagogia. Y se quedarán tan anchos para mostrar así su pobreza de espíritu. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos hoy en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, el horario de verano, un horario que nos hará comenzar a esta hora, a las 12:30 de la noche, y vamos a estar ahí los sábados entre 12:30 y 4 de la madrugada, los domingos entre 12:30 y 5 de la madrugada. Estamos en verano, comenzamos antes, esto es La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos, y una página web. Cada uno de los programas, cada una de las secciones, ahí se encuentran. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Todos los programas enteros y cada una de las entrevistas y cada una de las secciones. OndaCero.es. Y tema importante, nos situamos en Rusia. El jefe de los mercenarios de Wagner, que encabezaba parte de la operación de la invasión de Ucrania, de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha rebelado contra Putin. Un auténtico golpe de Estado, una guerra civil. El líder de esa invasión ha protagonizado lo que va a ser hoy y lo que es hoy una de las noticias importantes. No sabemos exactamente hacia dónde irá el futuro, pero sabemos, Fernando Rueda, que hay una última hora positiva. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Al final esto ha resultado ser un tema médico. El tema médico se trata en... hay una serie de personas intentando ver dónde tiene Yevgeny Prigozhin el que ha dado el golpe de Estado, su talón de Aquiles. Porque después de montar la que ha montado, después de coger a sus 25.000 mercenarios, después de tomar un pueblo en Rusia, una ciudad, y después de mandar 5.000 mercenarios que estaban ya a 200 kilómetros de Moscú. Que iban camino de Moscú, de la capital de Rusia, y las imágenes son espectaculares. Total. La gente a su paso, al paso de este personaje, el líder del Europa, iba aplaudiendo, iba felicitando, iba abrazándole. La verdad es que es complicado todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido en estas horas, iba a decir 24 horas, no, desde el ataque a la ciudad rusa hasta que se ha producido esta marcha atrás, han pasado no más de 12 horas en donde el mundo ha estado en riesgo y ahora parece que todo afortunadamente va a volver a la normalidad. Por eso la clave ya hoy a las 12:37 minutos, la clave es por qué Prigozhin ha decidido dar marcha atrás. Cuando lo tenía todo, cuando tenía el pueblo, que vamos a explicar por qué le apoya el pueblo. Y vamos a intentar comprender por qué un acojonado Putin, que estaba en paradero desconocido, y los oligarcas que han desaparecido, montones de ellos, en sus aviones privados, por qué y cómo han podido conseguir que parar algo que parecía ser un desastre completo para Rusia y una alegría completa para Zelensky. Una materia reservada especial esta noche, una noche especial en la que inauguramos el horario de verano en La Rosa de los Vientos. Materia reservada con Fernando Rueda, materia reservada que ya hace unos meses, Fernando, hablaste sobre este personaje, nos estuviste hablando sobre Wagner. Bueno, pues hoy ha sido noticia en el mundo entero este grupo de mercenarios. En una noche en La Rosa de los Vientos, en la que, por supuesto, hablaremos del Titán, de ese submarino, vamos a entrecomillarlo, lo de submarino, porque era un objeto un tanto especial. Y vamos a conocer muchas más cosas con un invitado que ya tenemos aquí con nosotros en el estudio, Mario Viciosa, es un divulgador científico, está en Australia y hemos leído muchas cosas en estas últimas horas sobre él y sobre el Titán que iba detrás de los restos del Titanic. Hoy vamos a hablar también de los enigmas del cerebro, de la mente humana, de su crecimiento, de su desarrollo, de lo que podemos conseguir si le engañamos a la mente humana. Nos lo va a comentar estos misterios y estos datos fantásticamente, nos lo va a comentar nuestra invitada Ana Ibáñez, que va a estar con nosotros. Y también vamos a tener en esta noche en Encuentros con lo Desconocido, una noche del 24 de junio, porque el 24 de junio de 1947, tal día como hoy, comenzó la era moderna del fenómeno OVNI. Y vamos a estar con una investigadora argentina llamada Débora Goldstein, que ha estado hace tan solo unas horas con la nieta del protagonista de la historia, gracias a la cual comenzó toda la historia que tiene que ver con el fenómeno OVNI, con los no identificados. Y también vamos a tener, por supuesto, esta noche tan especial, si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Estamos llenos de noticias y yo creo que va a ser una nochecita potente, potente. Así que invitamos a todos nuestros oyentes que estén muy atentos porque vamos a dar muchísima información. Y en Si no me crees, cómo viene la ola de calor que ha empezado hoy y que nos va a acompañar con el horario de verano, pues nos ponemos una pregunta. A ver, vosotros, ¿qué os ducháis al día? ¿Una vez? ¿Dos? ¿Tres? ¿Ninguna? ¿Al día? ¿Al día? Al mes, mejor, calculamos, ¿no? Vale, vale. Tampoco de sus mortales. Yo ahora te estoy imaginando con el calzoncillo del oeste de estos largos de lana y sin ducharte, fenomenal. A ver. Con los palos por ahí. Ducharme cada 31 o 32 días. Así me gusta. Claro, tampoco hay que ser guarro. Hay que ahorrar agua. Claro. Bueno, pues todo tiene explicación científica. Porque hay un reciente estudio de Harvard que recomienda que como mucho hay que ducharse 4 veces a la semana. Y es bueno para la salud. Luego lo explicamos. Recordamos que hemos comenzado antes, hoy comenzamos a las 12:30, estamos hasta las 4 y va a ser así durante todo el verano. La Rosa de los Vientos ahí comienza antes, este es el primer fin de semana después del verano. Sábados y domingos comenzamos a las 12:30 de la madrugada y todos los sábados, por supuesto, con concurso. Concurso que tiene las primeras pistas y les ofrecemos ahora mismo con Silvia Casasola. Pistas que nos cuentan lo siguiente. Pues mira, el Museo Reina Sofía tuvo una iniciativa estupenda y expuso a precursoras del cómic de los años 80, silenciadas, y que la verdad es que apenas conocemos quiénes son estas artistas gráficas. Y en el empeño de que conozcamos su trabajo, pues vamos a recordar a varias y los oyentes tendrán que averiguar a cuál de ellas nos referimos con nuestras pistas. Y decimos que está en juego el libro de Fernando Rueda, La Casa, que cumple 30 años desde que se publicó. Así que muy atentos a las pistas que os voy a ir dando. Por ejemplo, después de una gran trayectoria en plena crisis, nuestra artista gráfica le dijeron que lo suyo ya, pues como que no, que publicaran revistas de chicas. Vamos, como si estuviese empezando. Así que os damos tres opciones. ¿Será Nuria Pompeya, será Montse Clavé o será María Guerra? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o escribir en Twitter con @rosavientos, decirnos si es Nuria, si es Montse, si es María, y entre todos los que acertéis, solo un suertudo se llevará el libro de La Casa firmado por Fernando Rueda. Las 12:43, hora de comenzar en este momento La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos situamos en una fecha, retrocedemos en el tiempo, 15 de abril de 1912. Ese día se produce el hundimiento del mayor transatlántico del mundo, el Titanic. Fallecen 1.500 personas, una tragedia inmensa, quizá la más icónica y popular del siglo XX. Hace tan solo unos días, un pequeño submarino, el Titán, con 5 personas a bordo, en su interior, que habían pagado una auténtica millonada para convertirse en turistas especiales que iban a ver los restos del Titanic, perdieron el contacto con la superficie, no se supo de ellos, y comenzó una especie de cuenta atrás. Todos estuvimos pendientes de lo que había ocurrido con ellos, de lo que había ocurrido con el Titán. Después, el jueves pasado, se confirmaron las peores noticias, las peores sospechas. El Titán había explotado para adentro, había implosionado. Hoy vamos a hablar largo y profundamente sobre este asunto con un periodista, un divulgador científico. Hace tan solo unas semanas, bueno, hace unos meses estuvo con nosotros para presentarnos su libro, Las ballenas cantan jazz, que se encuentra en Ariel. Él ha escrito en estas horas muchos reportajes sobre el Titán en Neutral y ha estado en La Rosa de los Vientos en muchas ocasiones y ha formado parte de este equipo. Él es, muy buenas, Mario Viciosa. Mario, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Silvia, la verdad es que escuchar la sintonía de La Rosa de los Vientos con estos mismos auriculares y frente a este micrófono a uno le retrotrae a tiempos muy, muy, muy felices. Esto es casa, yo siempre lo digo, La Rosa de los Vientos, estar aquí siempre es sentirse en casa. Y en casa te hemos escuchado, bueno, hace tan solo unos minutos estabas hablando de algo de moda, que es el Titán. Estabas hablando en La Sexta y te hemos pillado y te hemos cogido, ¿no? Pues sí, estábamos un poco tratando de analizar qué pudo pasar en esos iba a decir minutos finales del Titán, pero dicen algunos expertos que pudieran ser microsegundos. Uh-huh. Lo cual es una buena noticia, esa implosión. Casi es bueno lo que ha pasado, porque nos ha producido esa cuenta atrás que hemos tenido nosotros. Igual ellos, afortunadamente para ellos, no la han vivido, nos ha producido esa muerte lenta y agónica que casi estábamos retransmitiendo. Sí, lo has dicho muy bien antes, ¿no? Que realmente lamentamos esta tragedia. probablemente nunca terminemos de saber exactamente qué pasó ahí debajo, pero las piezas cuadran como para pensar que en una implosión de estas características, y ahora que además vamos sabiendo que había algunas irregularidades ya denunciadas en 2018 respecto a la estructura de esta nave, de los materiales elegidos, todo apunta a esa implosión que, por tanto, de ser así fue tan brutal y, como parece, tan abajo, que esto es muy relevante, con tantísima presión cerca del pecio del Titanic, que nadie pudo enterarse, pero ni siquiera llegar a detectar probablemente un problema que pudiera llevarles a una muerte anunciada para ellos. Ellos seguramente no se enteraron. No es la primera vez que se sumergía. En otras ocasiones creo que también hubo algún problema y tuvieron incluso que ir a rescatarlo. Pero tampoco es el primer submarino que se sumerge para también un poco supervisar. Ha habido ocasiones también de otros submarinos, pequeños submarinos científicos, que se bajan a ciertas profundidades, como Alvin. Y bueno, dicen, haciendo un poco la comparación como tú estás comentando, que como que estos submarinos científicos sí tienen esa seguridad oficial, ¿no?, de que hay ciertas opciones de que se baja con más tranquilidad. En cambio, este, al ser más comercial, más turista, pues como que había ahí ciertas grietas, ¿no? Y de hecho, yo no sé, en el caso de estos sumergibles científicos, si también les hacen firmar, que yo creo que no, como que no tienen, como igual que como cuando te tienes que operar, sí, ¿no? Que no tienes ninguna responsabilidad. Y en cambio, en este sí les hacían firmar eso. Bueno, yo creo que, primero, lo decíais antes, técnicamente no es un submarino, es, llamémoslo, una nave de exploración subacuática. La mayoría suelen ser robotizadas, precisamente como en la carrera espacial, cuando vamos a un sitio ignoto, mandamos roveres, mandamos vehículos de exploración de control remoto, o que tienen algún tipo de cordón umbilical con el barco que hay en superficie. Este no era el caso. Es decir, era una misión, vamos a decir, muy arriesgada, pero ya había tenido inmersiones previas exitosas, es decir, bueno, algún problema, había tenido fallos eléctricos, de hecho, por eso al principio se pensaba que por ahí podían haber ido los tiros de este accidente. Pero la clave precisamente puede estar también en que, precisamente como había tenido varias inmersiones previas, vamos a decir exitosas, el material de fibra de carbono, que era el principal constitutivo del casco, podría haberse visto comprometido. Quizá la primera vez no, la segunda tampoco, la tercera, pero en esta ocasión sí que ya no pudo más. No solo es una cuestión de diseño, que como digo, en 2018 un ex empleado ya había denunciado como algo bastante osado, como mínimo, y luego la patronal del sector, digamos, de la ingeniería naval en Estados Unidos, que en una carta, la pueden leer en neutral.es, la tenemos colgada, ya habían advertido, ojo, esto, a ver, no se ha sometido a ningún tipo de certificación y homologación, a lo que el CEO de la empresa de Oceanweb decía, bueno, no hace falta porque esto no es un submarino propiamente dicho, además va a operar en aguas internacionales, no hay una legislación específica que nos exija eso. Nosotros, eso sí, como bien decías, en el contrato, que no es cualquier contrato, era bastante voluminoso. Hombre, eran 250.000 dólares y cada persona que entraba ahí, había mucho dinero en juego. Creo que nos podemos encaminar a un escándalo de dimensiones mayúsculas porque estamos hablando de algo que ha despertado la atención mundial y estamos descubriendo poquito a poco que no estaban las cosas especialmente bien hechas. Lo cual puede marcar un antes y un después respecto a cómo se hagan este tipo de exploraciones. Y no estoy pensando en descensos al Titanic, que se han hecho muchos y se han hecho bien, han sido exitosos. El propio Nargiolet, el capitán de fragata que retirado francés que ha fallecido en esta expedición, él fue uno de los que estuvo cartografiando en 3D en 2010 el pecio del Titanic. Obviamente había descendido en muchas ocasiones. Esta ha salido mal. Estoy pensando más bien en la exploración espacial, justamente en el, vamos a llamar más que exploración, turismo espacial. Hablamos de órbitas cercanas, hablamos casi de situaciones de baja gravedad, que no es que se alejen mucho más allá, pero bueno, quizá un día ya tengamos una idea más común. Exactamente. De hecho, lo decíamos estos días, adentrarse en las profundidades del Titanic, de esos cuatro casi kilómetros de descenso al pie de esa cresta de Terranova, es más complicado que ir a la Luna, en muchos aspectos, porque al fin y al cabo, si tú vas a la llamada cara visible de la Luna, tienes no solo visibilidad con ella, sino también comunicación por radio en tiempo real, comunicación hasta por televisión, como bien sabemos que hemos podido retransmitir una llegada hace ya unas cuantas décadas, cosa que es imposible ahí debajo. No puedes mantener una comunicación por radio, la señal se atenúa enseguida, acaso unas ondas de ultra baja frecuencia te pueden servir, pero ni GPS ni nada, se comunicaban mediante SMS sonoros, mediante pulsos de sonido, que es lo que sí que eficazmente se puede mover bajo el mar. ¿Qué características estaban en donde está ahora mismo el Titanic hundido, que está partido por la mitad? ¿Qué características son, para que la gente se haga un poco a la idea? Aparte de la profundidad que has comentado, la temperatura, la posible visibilidad, si está totalmente a oscuras. Creo que hay una presión total, ¿no? Que es lo que al final pues ha causado esa implosión. 4.000 atmósferas, ¿no? Claro, qué situación. 400 veces, que 400, es una barbaridad, es 400 veces la presión del aire en superficie, ¿no? La que tendríamos aquí. Es claro, que yo no sé, el oxígeno que respiraban estas personas dentro de este sumergible, comentando con lo que estás diciendo, ¿qué sensación tendrían? Bueno, en realidad lo que hace una nave de estas características bien diseñada es equilibrar esas presiones, ¿no? Es decir, tú estás como en la superficie, salvando las distancias, y para eso se hacen un determinado diseño, igual que, por el contrario, en lugares de baja presión, como los aviones en altura o en las cápsulas espaciales. Lo que tienes es que reforzar muy bien esas paredes de la cápsula, tienes que tener un material que, por supuesto, no permita, en el caso de altas presiones bajo del océano, esos 400 atmósferas, que se deforme o que se agriete, porque entonces ocurre lo que ha ocurrido, explota para adentro, implosiona. Es tanto como pensar, yo lo digo muchas veces, como una botella de agua de plástico, ¿no? Si tú la vacías de líquido, te quedas con ella llena de aire y la tienes bien cerrada con el tapón, tú presionas, pero no consigues deformarla y apretujarla del todo. ¿Por qué? Porque hay aire dentro que contrarresta. Y si el material es bueno, el plástico no se raja, pues eso se mantiene estable. Y dentro de las condiciones, el oxígeno durará lo que dure, pero con gente respirando, pues se convertirá en CO2, te puedes intoxicar antes por el CO2. Ese era el temor que había inicialmente. Vale, pero cuando abres la botella con aire dentro, le quitas el tapón, la arrugas muy fácilmente. Es lo que hacemos cuando la tiramos a la basura. Eso es exactamente lo que pasa a 4.000 metros de profundidad. Una fuerza como la de nuestra mano, solo que por la del agua, por todos lados, presionando y arrugándolo. ¿Qué ocurre cuando además hay otros gases implicados? Por ejemplo, los del el combustible, por ejemplo, de un submarino o los propios gases, el hidrógeno, que eso puede explotar de alguna manera, ¿no? Es decir, se genera al condensarse, o mejor dicho, al comprimirse en tan poquito espacio, se calienta a enorme temperatura, por lo cual en la implosión prácticamente todo se puede pulverizar, excepto materiales muy resistentes. ¿Qué es lo que se ha encontrado aquí? Aquello que a lo mejor no estaba tan expuesto en el caso del titán, o las partes de titanio que las tenía algunas, que es de lo que normalmente se fabrican las naves que van a bajar hasta profundidad, acero y titanio, no la fibra de carbono, que era un material en el fondo experimental para esta nave, para estas expediciones, mucho más ligero. Se utiliza, como sabéis, en algunos coches, en vehículos ligeros. Se experimenta en ambientes en los que necesitas cosas muy, muy ligeras y muy baratas. Y por aquí es donde probablemente empiezan a llegar los pleitos a partir de ahora. Decías, ¿qué condiciones hay ahí? Pues aparte de la enorme presión, un entorno en el que el propio Titanic ya es parte de la geografía submarina de esa zona del Atlántico Norte, de Terranova, en la que han llegado a detectar unas bacterias que solo viven allí, que probablemente han crecido y han evolucionado al calor, al frío del Titanic, y que de alguna manera están descomponiéndolo, que están convirtiendo en un amasijo oxidado, y que tienen el nombre del propio Titanic, estas bacterias, las Salomonas titanicae. Es un entorno único en el que a lo largo de unos 15, creo que son 15 millas cuadradas, hay restos del Titanic, como dices, partidos en dos, una parte bien conservada, la proa y la popa, totalmente aplastada por esa enorme presión de 111 años de agua encima de él. y no se ha encontrado ni se encontrará, creo yo, ¿no?, ningún resto humano, físico, de un ser humano, de las personas que se encontraban dentro, sino solamente algunos restos muy, muy específicos, muy pequeños, del Titán, del submarino, que no era tal. Pues eso es una de las grandes incógnitas. En la Guardia Costera dijo en la rueda de prensa en que se anunció el fatal desenlace que iban a intentar buscar, ¿no?, restos de las cinco personas fallecidas. Confirmándose la hipótesis de la implosión, resulta muy difícil pensar en poder encontrar, ya no hablo de restos biológicos, sino de nada más de lo que fue esa cápsula que se ve comprimida. Por lo que os decía, en la implosión, al final, también se generan, con esos gases, es muy probable, altísimas temperaturas que, no sé si la palabra es calcinar, pero pulverizan prácticamente todo lo que hay. No sé si alguna parte del tanto del Titán como de las personas ha podido, en fin, escapar a ese suceso, ¿no? Pero se antoja difícil en cualquiera de los casos, ¿no? Pensemos que, yo siempre lo digo, ¿no?, el propio Titanic es un gran cementerio de 1.500 personas y como tal también ha de conservarse y preservarse para la memoria de todas esas familias. Pues aquí ocurrirá seguramente algo igual. Seguramente en la memoria muchos estarán pensando, bueno, pero el miércoles, el jueves, parte del jueves por la mañana, aquí horario español, se estaba hablando de la captación de una serie de sonidos rítmicos cada media hora que pensaban que podían venir de ese submarino. Luego se ha descubierto, o no encaja, no podían proceder de él. Esa esperanza era falsa, una falsa esperanza, pero ¿alguien era consciente de que había una falsa esperanza? Yo creo que desde el primer momento las autoridades fueron muy cautas con cualquier indicio. Y en este en particular es verdad que había que agarrarse a algo que podía tener un patrón, pero también advertían, es el sonido que procede, captado por unas sonoboyas, que puede ser del Titán o de cualquier otra cosa. Hay que tener en cuenta que esta zona es, como casi todo el océano, muy ruidosa. Frente a lo que pensamos, el océano es un lugar muy ruidoso. Es muy ruidoso por la actividad humana, pero también por la actividad natural. Y la zona en concreto donde se encuentra el pecio del Titanic, pues lo es también porque hay, imagínate la cantidad de toneladas de restos que son amasijos más o menos desarmados, chocando los unos con los otros, con objetos vivos y muertos, y además la interacción en este caso de un dispositivo o un operativo de búsqueda, primero en superficie y luego submarina, ¿no? Es complicado, teniendo en cuenta que con la densidad del agua se propaga razonablemente o bastante bien cualquier sonido. Pueden haber ido un poquito, y coincidiendo, de sobraos, tanto el capitán del Titanic como el responsable que llevaba este sumergible del Titán, como que no le dieron la importancia a la zona que estamos comentando, que es una zona un poquito peligrosa y que al final pues ha tenido unas consecuencias similares. Fíjate que en las primerísimas horas se llegó a plantear la hipótesis de que hubiera podido hasta chocar con algún resto de hielo, algún iceberg, el propio Titán, en lo que hubiera sido, o sea, que el una Titán, épica tremendo, absoluta, ¿no? Ahí sí hay película, ¿eh? Claro, un choque, joder, obviamente, no en profundidad, sino en superficie, es decir, que en un ascenso precipitado y más o menos improvisado hubiera chocado. Era de alguna manera improbable, pero posible, porque el blog de la empresa, semanas antes, habían advertido, vamos a adelantar un poquito esta expedición porque hemos estado monitorizando en redes sociales y demás si hay mucho o poco iceberg por la zona. Hasta julio puede haber icebergs en esta zona, ¿no? Bueno, pues eso ya daba cuenta de que había, pues bueno, una cierta preocupación, bueno, por este asunto. Es una zona que yo creo que tenían perfectamente monitorizada. Yo creo que cualquier persona hoy sabe de los peligros del Atlántico en esas latitudes, pero casi de cualquier otra. Es decir, estamos hablando de un lugar del mundo que es como adentrarse en el espacio, en superficie y sobre todo cuando se sumerge una nave. Dicho eso, en el paralelismo con 1912, bueno, hay muchas teorías, ya lo sabéis. Yo creo que hay algunos que tienden a exculpar bastante al capitán del Titanic, ¿no? Que pudo haber sido un poco objeto de un truco visual, de una especie de espejismo casi nocturno que no permitía divisar, por ejemplo, los icebergs de ese tamaño, ¿no? Incluso en la oscuridad, que hombre, un objeto así, pues a cierta distancia era visible, no iba mucho más rápido de lo que de lo normal, de hecho incluso más despacio. Bueno, la maniobra que hizo fue correcta, según los modelos matemáticos en los que se han introducido después en ordenadores, ¿no? Para ver qué es lo que hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión. De hecho, el capitán del Titanic se hubiera encontrado en un interesante dilema del tranvía, porque si hubiera ido directo a por el iceberg, probablemente el Titanic no hubiera colapsado, no se hubiera hundido, pero hubiera condenado a una muerte a 300 personas las que iban en proa. Mientras que con la maniobra de retroceso es verdad que era inevitable el choque y probablemente el hundimiento, pero era la mejor opción que tenía en aquel momento, porque otra, como un brusco giro de timón, le hubiera llevado a cargarse la zona de generación eléctrica, y eso hubiera complicado muchísimo más el rescate, ¿no? Entonces yo exculparía parcialmente, al menos con la historia y el conocimiento actual, al capitán del Titanic. El tiempo dirá si tenemos que juzgar severamente al CEO de Ocean Gate, la historia y a lo mejor los tribunales, ¿no? Porque es posible que ahora empiece un largo proceso de pleitos. Y además de ver quién paga la factura de esta enorme rescate, hablan algunos ya de cifras por encima de los 100 millones de dólares. Claro, ha habido parte privada, muy importante. Otra cosa es que luego pasen la minuta a Canadá, a Estados Unidos y a Reino Unido. Una de las cosas que me ha pasado en estos días, y me apetece mucho conocer tu papel como periodista y divulgador científico en toda esta historia, cada vez que escuchaba información, que había una novedad, acudía, por supuesto, a las páginas de web y me encontraba un reportaje nuevo tuyo sobre este asunto. Estos días han sido tremendos. Bueno, yo creo que hay un componente, Bruno. Pero es que cada vez que miraba, y estoy hablando cada muy pocas horas, había un nuevo reportaje tuyo. Hemos ido actualizando, es verdad que es de las pocas veces que hay una cobertura así, un poco en tiempo real. Quizá no nos interesaba tanto el minuto a minuto de cada trabajo, de si haya un barco nuevo, ahora vamos a meter el robot. Bueno, eso ha habido compañeros que han estado haciendo una extraordinaria labor, ¿no? De minuto a minuto, sino intentar entender claves, ¿no? De un suceso que no tenía buena pinta, pero que también estaba cargado de una épica y de mucha historia detrás. O sea, los que nos gusta la historia del Titanic, que hemos seguido durante años, yo creo que tiene también ahí un componente interesante y que de alguna manera tiene paralelismos, no paro de decirlo, con esa exploración espacial, porque nos anticipa algo de lo que viene también. Y también hay mucho de carrera de la ingeniería y de la aeronáutica, en este caso de la, no del aire, sino de los barcos, que nos enseñan mucho. Yo, los grandes catástrofes que tienen un componente a veces morboso, y tristemente morboso, tienen luego una parte muy interesante desde el punto de vista de la historia y de la ingeniería, que es aprender de esos accidentes, a veces negligencias, para construir un mundo, vamos a decir, más seguro en el futuro y desafiar los riesgos que nos vienen con un poco más de cabeza. En el caso del Titán, y antes lo comentabas tú, la forma de comunicarse era con esos misiones sónicas. Uh-huh. Se ha criticado también en la posibilidad de que no tuviese ningún tipo de localización de balizas ni nada. ¿Hay algún, según tú has estado haciendo un poco el seguimiento y la investigación, de que hubiese tenido algún sistema donde poder haber lanzado algo o aparte de esos sonidos para intentar más o menos situar por dónde podría haber estado? Hombre, desconozco si en una cápsula como esa, muy pequeñita, innovadora, es que no había nada parecido. Es que te recuerdo, lo hace de fibra de carbono y unas estructuras de titanio, pero estaba pensado para abaratar mucho y aligerar mucho este tipo de expediciones. También para adentrarse quizá más audazmente entre los restos del Titanic. Claro, yo te diría, pues un cordón umbilical, ¿no? Es decir, un cable que te una al barco, que es lo que hacen muchos de estos robots de sumergibles de exploración, es lo más habitual. Probablemente el CEO te hubiera dicho, bueno, no, porque nos quita maniobrabilidad, nos complica un poco lo que queremos hacer, que es llegar donde nunca ha llegado el ser humano, prácticamente en los restos del Titanic, y en este caso, pues, esta historia le ha salido mal. Has hecho un trabajo fenomenal, un seguimiento espectacular de todo este asunto que nos ha tenido en vilo prácticamente durante toda la semana, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. El Titán, tras el Titanic, esta desgracia que se ha confirmado finalmente, pero Mario Viciosa, has hecho unos reportajes extraordinarios, has hecho un trabajo fantástico, que la gente acuda a Neutral, ahí se encuentra toda la información, todo lo que has escrito, todo lo que has expuesto. Para nosotros es un orgullo contar con tu presencia aquí y es un orgullo saber y decir, bueno, pues este ha estado en La Rosa de los Vientos. El orgullo es mío, pelos como escarpias cada vez que escucho la sintonía y más sentado en este sitio. Es un placer, Silvia Bruno. El placer. Igualmente. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. A los Vientos ha comenzado hoy a las 12:30 de la noche. Tenemos horario de verano. Comenzamos a las 12:30 los sábados y los domingos. Y va a ser así durante todo el verano. Verano que acaba de comenzar. La Rosa de los Vientos el sábado. Hoy, entre 12:30 y 4 de la madrugada. Mañana domingo, entre 12:30 y 5 de la madrugada. Lo que no cambia en ningún momento, por supuesto, es Almohadilla Rosa Ventos, en la etiqueta Almohadilla Rosa Ventos y la página web. Todos los programas y cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Ventos. Una Rosa de los Ventos que va a tener en esta hora de programa que comienza ahora sin límites con Miguel Pedrero, que va a estar con nosotros para contarnos un caso que ocurrió hace no mucho en Pontevedra. Un caso, un crimen, un asesinato que se resolvió gracias a la Ouija. Nos lo contará en Sin Límites. Y dentro de unos instantes estamos con Fernando Rueda en Materia Reservada. Una noche en la cual vamos a tener también encuentros con lo desconocido. Vamos a hablar del comienzo de la historia del fenómeno OVNI. También vamos a tener encuentros cercanos con Ana Ibáñez, que nos va a hablar de los secretos y misterios relacionados con el mundo del cerebro. Vamos a tener Big Bang Mado, con Mado Martínez, y también, si no me crees, compruébalo, el cine con José Manuel Escribano y muchas otras cosas. Desde ahora mismo, bueno, ahora mismo lo que tenemos son pistas, nuevas pistas para conocer e identificar al personaje oculto de esta noche. Eso es. Pistas que además que las vamos a decir a todos los oyentes y luego en Sin Límites le vamos a preguntar a la Ouija qué va a pasar con la rebelión de los mercenarios de Madden. Luego ya veremos. Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque está en juego el libro de La Casa de Fernando Rueda, que ya hemos dicho antes que se cumplen 30 años de su primera publicación. Recordamos que tenemos hoy una exposición muy original en el Museo Reina Sofía con artistas gráficas de los años 80 que fueron silenciadas. Y bueno, pues a nuestra protagonista, la que tenéis que adivinar quién es, pues tras un recorrido profesional muy extenso le dijeron que publicara a revistas para chicas, algo que le ofendió y mucho. Y aquí va la segunda pista. Llegó a formar parte de la movida madrileña y entrar dentro del grupo de Almodóvar, de Paloma Chamorro, presentadora de La Edad de Oro. O sea, que imaginaros que era una chica muy, muy importante. ¿Quién será? ¿Será Nuria Pompeya? ¿Será Montse Clavé? ¿O será María Guerra? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos. Y mucha suerte, que hoy tenéis más tiempo para participar. Almohadilla Rosaventos, en La Rosa de los Ventos, comienza hoy el horario de verano. Silvia Casasola, con dirección, está al frente de la parte técnica. Miguel Jurado, Javier Sevillano, en redacción y producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Carreñosa. Casi 13 minutos sobre la una de la madrugada, hora de recomenzar, porque esa es la habitual, La Rosa de los Ventos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. let you outside dust. And my new Badoo. Materia Reservada 2.0. I was thinking I didn't have a clue. Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. Día frenético, desde luego, este que ha ocurrido hoy, un día que ha comenzado con el ataque, la invasión de una ciudad rusa por parte de las milicias, los mercenarios que estaban al servicio de Rusia en la guerra de Irak. Una historia frenética, incomprensible en muchas cosas. Casi casi era como si el hijo se rebelara al padre, como si hubiera una rebelión entre hermanos, porque las milicias, los mercenarios de Wagner eran parte fundamental del poder de Putin, y Wagner se ha rebelado contra Putin. Casi casi hemos vivido un amago de comienzo de guerra civil, un golpe de estado que ha durado nada, porque hace tan solo unas horas Wagner, una columna de Wagner, una serie de personas, varios miles de soldados iban en un convoy camino de Moscú, y a falta de 200 kilómetros se han vuelto, porque el líder de Wagner ha pedido que se volvieran, y parece que el líder de Wagner ha recibido una oferta, no se sabe de quién. En las negociaciones con Bielorrusia se han producido, y esas negociaciones se parece que han paralizado este amago de comienzo de guerra civil. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero tengo que decir que la grande es lo primero, ¿no? En el MUS, que a la grande lo que has dicho es la realidad, pero bueno, lo que has dicho el líder, no, es el no, titular. No, pero verás, lo que has dicho es la realidad, pero hay una cosa muy importante que decir, que es una realidad indemostrable. Y demostrable lo primero. Es decir, Wagner no puede trabajar para Rusia porque no existe. Es lo primero que tiene que saber, que tiene que saber la gente. Es decir, no hay un registro de la empresa, de una empresa llamada Wagner. No existe. Estamos en un momento en el cual hubo una operación en 2014, antes de 2014, diseñada por Putin para llevar la guerra al mundo y no estar él presente. Es lo que se llama la negación plausible. Negación plausible. Que se lo he preguntado a mis alumnos en el examen, en análisis y verificación de fuentes. Negación plausible, es muy importante esto, es cuando tú estás en un organigrama público y tú montas una operación y lo que haces es distanciarte de esa operación y que nunca se pueda demostrar que tú eres partícipe de esa operación. Por lo tanto, lo que hoy hemos visto es una prueba absolutamente ridícula de algo que montó Putin para conquistar el mundo, que fue: voy a montar una serie de empresas de mercenarios y voy. Empezó en 2014 con Ucrania recuperando Crimea y luego ha ido desde entonces hasta hace un año por todos los países, por muchos países de África, conquistando, tomando el poder. Que no era su poder, sino que era el de unos mercenarios. Claro, pero ahí está un poco, yo creo que el quid de la cuestión. ¿Hasta qué punto este grupo de mercenarios está controlado por el ejército o la parte correspondiente, por Putin y sus manos derechas, que él es el que otorga, o tiene cierta libertad? Porque una de las cosas que yo he visto es que, por lo visto, se les iba a obligar, que no sé si es cierto o no, en este caso que estás comentando tú, que no existen, a que estuviesen, a partir del 1 de julio, bajo el mando de la supervisión directamente del ejército. Entonces, ¿eso quiere decir que antes no estaban bajo esa supervisión? ¿Eso quiere decir que estaban libremente haciendo un poco lo que querían? Lo que vamos a hacer para encuadrar eso y para entender eso es explicar la clave de qué es lo que ha pasado. Contémoslo resumidamente. ¿Qué es lo que ha pasado y quién lo ha protagonizado? Porque claro, algunos por primera vez han oído hablar y han visto ese personaje que no despierta ni siquiera viéndolo simpatías. Bueno. Porque es un personaje durísimo y terrible. Terrible. En lo que dice y cómo se expresa. Sí. Y voy a empezar por el final, simplemente. En Rusia le aplaude al menos la mitad de la población. Sí, sí, luego está con él. Cosa, sí. Pero bueno, vamos a explicar también por qué ha pasado eso. Vale. Expliquemos la historia. La historia es muy simple. Putin organiza esto que os he dicho y cuando llega hace un año y empieza la guerra, manda al ejército. La guerra se complica. Bueno, manda a Wagner incluso antes de empezar la guerra, porque a Wagner le encarga matar a Zelensky, que no lo consigue. Eso que contamos aquí de que habían mandado unidades, no lo consiguen. Pero el hecho es que una vez que esto se convierta en una guerra de infantería, que eran las guerras que creíamos que ya se habían olvidado, necesita gente que sea realmente buena combatiendo, que sean, dicho de otra forma, que sean realmente malos, que sean realmente asesinos, que den miedito. Y lo que hace es encargar esa misión a Wagner. ¿Qué son? Son profesionales, son gente que lleva combatiendo, son mercenarios. Es decir, el mercenario es, por esencia, un militar que ha participado en otras guerras. Lo único que pasa es que no tiene por qué defender necesariamente a su país, sino que tiene un sueldo mucho más grande. Entonces, pero vamos a la esencia. La esencia es que ellos van adquiriendo un protagonismo. Ese protagonismo, aunque nadie se lo reconoce, resulta que Yevgeny Prigozhin, que es el jefe de ellos, empieza a utilizar Telegram y empieza a utilizar los medios a su alcance para ir contando, ir narrando las bondades que cometen sus soldados de Wagner. O sea, que se ponen medallitas para que la gente se los vea como héroes. Eso es. Y van contando. Es un bestia, ¿eh? Sí, no, contaba no. Bestialidades. No, claro, pero cuidado, que es que estamos hablando de cosas distintas, sí, Bruno. Sí, sí. Claro, lo que tú dices que son brutalidades, para ellos son grandes éxitos. Es sí, decir, sí, claro. Que visto desde el punto de vista de los rusos, resulta que son grandes éxitos. Y además, es gente que está inicialmente, al menos en un primer momento, son profesionales, con lo cual, perdón por lo que voy a decir, no es lo mismo que muera un mercenario a que muera un soldado. Uh-huh. Es decir, ese es el concepto que había. ¿Qué fue lo que pasa? Que la guerra se prolonga. Y entonces él empieza a pedir medios a Putin y a su gente, y al ministro de defensa, Sergei Shoigu, que es Uy. Muy importante. Uy. Y empieza a pedirle medios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen medios. Y entonces todo lo que ellos tienen de tanques, incluso de aviones, municiones y todo, se lo da el ejército. Y además él empieza, joder, es que calculan que pueden haber muerto cerca de 20.000 soldados de Wagner, de 50.000 que han estado. Pero llega un momento en que van teniendo, ¿y qué hacen? Que le piden a Putin poder reclutar. Y empiezan a reclutar en Rusia, pero luego, como no, la gente no quiere ir a la guerra, empieza esa historia que ya hemos contado aquí, de las cárceles, y empiezan a ofrecer, pero claro, tiene que ser con el apoyo del Estado, que esto es muy importante también verlo, empiezan a ofrecer la liberación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que a todos estos los ponen en primera línea y a todos los van matando porque no tienen formación. Pero empieza a haber un cierto cabreo en los mandos militares por el protagonismo que están cogiendo los Wagner, porque solo se habla de ellos, solo se habla de lo bien que lo hacen, de cómo están triunfando, de cómo están haciendo esas cosas. Y empieza a producirse un enfrentamiento tremendo entre los mandos militares del ejército, con Sergei Shoigu a la cabeza, con Prigozhin, que Prigozhin quiere mantener ese protagonismo. Son archienemigos al final. Y se van haciendo cada vez más enemigos, cada vez más enemigos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que Prigozhin empieza a denunciar, y lo hace públicamente, y lo hace por Telegram, que es lo que mejor funciona en Rusia, y lo hace por la televisión y por todo, empieza a decir que no le llegan municiones. Claro. Empieza a decir que empieza a quejarse de que no pueden seguir avanzando, cuando empiezan los problemas de que los ucranianos avanzan y ellos no avanzan, empieza a quejarse de que no tiene medios, empieza a quejarse de todo esto, y que el Ministerio de Defensa le boicotea. Algo de cierto tiene que haber en eso, porque estamos ya en una guerra de egos. Estamos en una guerra en la que intentan todos, además, influir en Putin. ¿Por qué? Porque Putin le ha mandado ahí, Putin le ha utilizado a los Wagner como su misión. Porque los Wagner no solamente es que les pague el Estado, es que los Wagner van a Centroáfrica y se llevan oro. Se llevan, calculan en algunos sitios más, han podido coger más de 1.000 millones de euros. ¿Y con quién lo reparte? Pues no lo sabemos, pero podemos sospechar que no solamente es que no utilicen mucho del dinero que le dan, sino que además producen beneficios. Y esto va tensando la cuerda, hasta que llega un momento en el que a Putin tiene que tomar una decisión. Esa decisión es, ¿me inclino por mi ejército o me inclino por los Wagner? Y entonces él llega a un momento en que tanto protagonismo de Prigozhin le hace inclinarse por el ejército. Y le hace establecer un plan según el cual los Wagner ya no le sirven y ahora lo que necesita es otra fuerza militar privada, otro grupo de mercenarios. Y Prigozhin, que no es tonto, lo que hace es empezar a cabrearse y empezar a amenazar y empezar a hacer pues eso, una serie de situaciones. Y en estas situaciones se producen algunos momentos en los cuales se producen enfrentamientos militares entre los soldados rusos y entre los Wagner. Y se producen incluso bombardeos, que ya sabéis que muchas veces es una de las situaciones más desagradables en las guerras, y es que son las grandes equivocaciones cuando bombardeas a tus propios hombres, por ejemplo, ¿no? Que eso lo hemos visto en muchas... Sí, de eso se ha quejado él, de que han bombardeado sus filas. Y entonces él ya se queja, y entonces él llega a un momento en el cual se da cuenta de que le van a quitar Wagner, de que su cabeza corre peligro, de que va a triunfar el cabronazo del Sergei Shoigu, que es el ministro que le odia y tal, y entonces llega un momento que se producen otro tipo de cosas, y entonces llegamos al viernes y es cuando deciden acometer un enfrentamiento abierto con Putin, sobre todo con el ministro de Defensa, ¿no? En muchas ocasiones, cuando hemos hablado de ti, evidentemente sobre el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, hablando de la figura de Putin en más de un año de guerra, y decíamos, ¿cómo se puede parar todo esto? Y una de las cosas que pensábamos es que alguien en Occidente tiene que estar tramando algo para que haya algún tipo de rebelión interna. Y he pensado yo, a lo largo del día, ¿se está produciendo esa rebelión interna que puede acabar con Putin? Porque incluso se ha dicho que Putin había abandonado Moscú. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. El problema de Prigozhin es que no es solamente que él tenga un ejército, que lo tiene, además de profesionales, la mayor parte buenísimos, sino que él se ha preocupado de hacer su propia campaña. Él es una especie, a ver si no exagero, de Trump. Es decir, él ha enviado una serie de mensajes, sobre todo en los últimos tiempos, cuando se veía que estaba perdiendo poder, una serie de mensajes tremendos, diciendo los responsables de que 100.000 rusos hayan muerto son la cúpula militar y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Cuando tú llevas estos mensajes, que los ha estado lanzando durante mucho tiempo, y esos mensajes lo oye el pueblo, ese pueblo del que no sabemos nada, pero tenemos la experiencia de lo que vivimos, ¿no? De lo que entendimos que pasó en Estados Unidos con el tema de Vietnam, que llega un momento en que allí era una democracia, pero la gente estaba viendo cómo morían los chicos, cómo estaban. Aquí pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que no nos está llegando eso. Y él estaba reuniendo todas esas situaciones. Cuando él llegó ayer y cogió el pueblo del ya ruso, el que él lo tomó, y con sus 25.000 hombres, no hubo ninguna resistencia. Y no hubo ninguna resistencia y el pueblo le aplaudía. El pueblo no fue una invasión, fue una invitación a entrar. Y de hecho, el pueblo ruso, si él hubiera seguido para adelante, habría habido una guerra civil. ¿Y qué puede pasar en el futuro? Porque en el futuro pensamos hoy, se ha acabado esto, es una intentona, ha comenzado a ocurrir algo que finalmente no se ha manifestado, no ha existido, es un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado, es una rebelión interna o un intento de rebelión interna, o es, sin embargo, piensas, Fernando, ya sé que es una opinión personal, que nadie puede predecir el futuro, pero ¿es el comienzo de algo que puede pasar en el poder en Rusia y en Rusia en general, en el territorio? Vamos a ver, lo que está claro es que Wagner ha llegado, ha ocupado una localidad de Rusia y ha enviado 5.000 soldados en varios convoys camino de Moscú. Estaban a cerca de 400 kilómetros y se han parado a 200 kilómetros. ¿Y eso cómo lo interpretas? Iban rapidito. Y nadie se ha opuesto a ellos. Y en Moscú, ¿qué es lo que ha pasado? Que efectivamente, porque eso se ha confirmado, Putin ha huido. Podemos cambiar el verbo. Y podemos decir... Se ha protegido. Que se ha protegido, podemos decir. Pero es lo mismo que hizo George Bush el 11S. O sea, casi como una demostración. Se subió a un avión y desapareció. Y Putin se subió a un avión y desapareció para que nadie técnicas para que nadie supiera exactamente, quitaron el indicador del avión, no sé cómo se llama, el transporter ese, y para que nadie supiera, no hubiera una información de dónde estaba. Los oligarcas rusos, un montón de ellos cogieron sus aviones privados y desaparecieron. Largaron. Es decir, ha habido un momento en el que han temido por su vida y que han temido que hubiera conflicto armado en Moscú, incluso que pudieran producirse, yo qué sé, bombardeos del Kremlin, de todas estas cosas. Esto, en esta situación, que contestando a tu pregunta, ¿por qué de repente, en unas horas, que lo has dicho a la entrada, es que esto ha pasado en unas horas, qué es lo que ha hecho que Prigozhin desistiera esta tarde? ¿Tienes respuesta? El telón de Aquiles. Bueno, ¿cuál es? Y la intervención del presidente de Bielorrusia, que parece que marca un antes y un después. Sí, pero es un intermediario. Si fuera la mafia, que no quiero ponerme a explicar las cosas, porque no lo sabemos. Claro, decir, que esto evidentemente. Es esto. Pero en la mafia siempre aparece un personaje que es el hombre bueno. El hombre del que las dos partes se fían. Prigozhin ha cedido porque el presidente de Bielorrusia le ha garantizado... ¿Continuidad? Le ha garantizado que no le van a matar. Y le han garantizado que aquello que era su telón de Aquiles, que es por lo que él ha cedido, se va a cumplir. ¿O no van a matar a ese telón de Aquiles? ¿Cuál es? Yo no tengo ni idea, claro. Ah, es que claro, yo según esta... Pero el telón de Aquiles, en general, ¿cuál puede ser? Puede ser que tengan, estoy hablando en este lenguaje, que tengan a tu hijo. Uh-huh. Y que te digan, o cedes o matamos a tu hijo. O que digan que cedes o hacemos esto. Sí, que ha habido ahí una negociación. Eso es, cuando hablo del telón de Aquiles, me refiero al punto débil. Claro. En cualquier cosa de estas, el problema es tener un punto débil. Y él ha cedido. Si hay algo ahí. Sorprendentemente, no tiene sentido cuando ya tenía a su gente a 200 kilómetros. Bueno, yo es que ahí tengo también mis dudas, porque por un lado veo opción, eso que tú dices, que lo tendría muy muy a mano y que también ha podido hacer como una demostración de poder, de decir, cuidadito, no me toques, porque mira que te quito. Y tengo aquí todo el apoyo de la gente. Y por otro lado también se estaba comentando que a lo mejor en esta posible guerra interna entre ellos. Él pensaba que iba a tener más apoyo, como por ejemplo del líder checheno u otras personas que en su momento han tenido como mucha unión, mucha afinidad, y que no han llegado a dar ese apoyo, como en su momento hubo cuando el golpe de Estado aquí en España, y que él pues como que se ha quedado ahí un poco más pensando en tierra de nadie. Por supuesto, yo quiero decir, si yo tuviera que escribir la novela de esto, que yo qué haría, yo haría que él había pactado con Biden, con Francia, Alemania y Reino Unido, y que en el último momento Putin ha hablado con Biden y tal, les ha ofrecido lo que ellos querían, que era, bueno, darme unos meses, salgo de Ucrania y llegamos a esto y tal, y entonces los otros le han quitado su apoyo. Quiero decir, que el problema, cuando decimos talón de Aquiles, no es solamente el chantaje, sino que de alguna forma algo ha pasado que él... Que cambie total. Y bueno, quiero decir, que es que al final... tenemos 25.000 mercenarios, que el problema de esto es que estaban peleando en Ucrania. Claro, ese es el asunto. ¿Esto qué puede significar en el futuro de la guerra de Ucrania? Porque ahora se ha quedado Rusia, se han quedado sin su mayor y más importante baluarte. No sabemos si el elemento culpable, entre comillas, de que las cosas no vayan suficientemente bien en Ucrania para Rusia, y es una forma, o ha sido una forma, de quitarse del medio a la persona y al grupo que estaba impidiendo lo que todo el mundo pensaba al comienzo, que iba a ser un paseo triunfal para Rusia. En este caso puede ser eso o puede ser lo contrario. Claro, porque sí, no sí, lo sí. Sabemos. Porque lo que está claro es que parece ser que el número de muertos es tan brutal, que además estamos como en las guerras de la como en la Primera Guerra Mundial, que en las guerras de trincheras, que es tremendo, es que se están matando a tiros, y entonces pues claro, llega un momento en el cual no tiene mucho sentido. De todas formas, como se las gasta Putin, yo veo que o han entrado en un momento muy, muy de acuerdo, que le interesa a Putin rebajar la tensión y le habrá prometido algo a este para que cambie de opinión, o a la mínima oportunidad, corta cabeza. Vamos a ver, Putin ha perdido, eso está claro. Putin ha perdido porque se le ha sublevado a alguien y él ha tenido que desaparecer. Y es decir, para su imagen de dureza, esto es... En ese sentido, de imagen de dureza, es en el que él ha perdido. Él sigue en el poder. Pero este haber perdido... Pero ha desintegrado la intentona en cuestión de 12 horas. Sí, sí. No, pero sí, estoy de acuerdo que él va a seguir. Lo que quiero decir es que ese miedo que todo el mundo le tenía... La omnipotencia. Ha habido alguien que ha entrado y que le ha dado. Ahora, él necesita... recuperar eso. ¿Cómo se recupera eso? Bueno, pues es muy simple. Tardará un mes, pero en dos meses Yevgeny Prigozhin morirá. Lo que te estoy diciendo. Posiblemente envenenado, o posiblemente le matará a alguien y todo el mundo dirá, bueno, le matará a un checheno y todo el mundo dirá, ha sido Putin. Pero... Lo coge porque sabe un poquito de cocina e ingredientes, ¿no? Porque empezó así. Empezó así, era el cocinero de Putin. No, es que esta es la historia de alguien que es un delincuente, que es joven, que participó y estuvo en la cárcel más de 10 años porque participó en la violación y el de una chica. Uh-huh. Y él era el agresivo, él era eso que tú estabas diciendo, sí, que es era que es un bicho peligroso, sí. Que él estuvo ahí, que estuvo en la cárcel, y cuando salió, bueno, pues se convirtió en perritos calientes, se hizo amigo de la élite política y empezó a abrir restaurantes. Y oye, que tiene su mérito, empezó a abrir restaurantes, y a su restaurante comieron un día Putin y George Bush, ¿no? Quiero decir que es que tiene su su mérito y una luego historia, tiene una empresa esto, ¿eh? De hacker y tiene y con esa empresa de hacker ha apoyado a Trump, tranquilo, no estamos locos. Y este señor es el tipo más duro, más salvaje de un grupo, por cierto, que aunque parezcan ahora que son ideales de la muerte, son un grupo de los más salvajes. Es salvaje, están ese tremendo sancionados todo. Hasta sí, por sí, la Unión sí. Europea por las burradas que hacen en los países en donde están. La verdad es que el mundo ha podido cambiar hoy, no sabemos lo que puede pasar desde el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Desde luego lo que ha ocurrido hoy va a ser muy importante, ha sido con toda seguridad el momento más relevante, el momento que más tensión ha generado, pero no sabemos qué es lo que va a pasar mañana con este intento de rebelión por parte de los mercenarios de Putin, que se han rebelado contra Putin. Putin es uno de los personajes importantes de este año, de este tramo, de esta época en materia reservada, pero por supuesto ha sido importante y es importante y será importante la figura de otro presidente. Trump. La carpeta secreta de Rueda. Y en esta carpeta pone Trump. Y es una carpeta que cada vez se llena más. Y como se llene como su casa, tenemos que salir todos. La violación de los secretos que afectan a la seguridad del Estado se presenta de distintas formas. El presidente Joe Biden tiene una forma especial de saltarse ese respeto a lo que deberían ser los principios. Tenemos a un Snowden que sacó, por ejemplo, información ordenadamente en pendrive con el objetivo de difundirla a través de la prensa para que la opinión pública tuviera la oportunidad de poner freno a los excesos del espionaje masivo ejecutado por la NSA y la CIA. Sin embargo, Trump decidió llevarse un centenar de cajas con más de 13.000 papeles del gobierno, incluido 300 documentos clasificados, nada discreto, porque pensaba que eran suyos, además, y los podría utilizar para asuntos privados. Trump dio un trato especial, especial entre comillas, a esos documentos. Primero apiló las cajas en Mar-a-Lago, su residencia y club privado en la costa de Florida, en el escenario de la sala de fiestas. Algunas cajas, tiempo después, acabaron en el centro de negocios. Posteriormente, varias fueron trasladadas al baño de una de las residencias privadas, aunque más tarde fueron almacenadas en el sótano. Según pasaba el tiempo, las cajas volvieron a cambiar de lugar. En noviembre de 2021, algunas acabaron en la antesala de su dormitorio y otras en su oficina. La investigación del FBI aportó un dato sorprendente sobre los papeles secretos, no sobre el personaje. Trump enseñó a personas de su equipo de trabajo, al menos en dos momentos que esté demostrado, documentos sobre un plan para atacar Irán y con información militar sensible. El fiscal especial Jack Smith ha llevado a cabo una larga investigación que ha dado como resultado imputarle por el delito de violar la ley de espionaje y 36 cargos más, entre los que destacan retención deliberada de información sensible y conspiración para obstruir a la justicia. De poco le sirve la gloria de ser el primer expresidente acusado de un delito federal, porque no mucho antes ya había conseguido subir al podium por ser el primer expresidente imputado penalmente por comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels para que no desvelara su aventura fuera del matrimonio. Consciente de que llevarse los papeles secretos a casa era delito, la defensa de Trump se basa en la existencia de una conspiración del presidente Biden y de los demócratas para desacreditarle y que no gane las próximas elecciones a la presidencia. A lo que suma aspectos peculiares como que el fiscal Smith, al que tacha de matón, como si él no lo fuera, ha colocado pruebas falsas dentro del material incautado por el FBI en su casa. Como veis, hablaremos otro día de Snowden y hablaremos otro día de las filtraciones. Pero lo curioso del caso es que los presidentes de Estados Unidos, Biden y Trump, están acusados de robar papeles que no eran suyos. Es un orden que va a ser el protagonista esta noche en materia reservada, pero evidentemente la actualidad es la actualidad y el protagonista Snowden, ayudado por Putin, ha pasado a ser otro ruso que nos ha complicado también el futuro. La verdad es que... Pero Snowden se merece un programa. Es diferente, evidentemente. Fernando, hasta la semana que viene. Un abrazote, gracias. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. Sin límites, como siempre, con Miguel Pedrero contándonos cosas tan interesantes como las que nos va a contar hoy. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Una historia, la de hoy, que nos remonta a un crimen, a un asesinato. Sí. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué pasó? Vamos a situarnos primero en el contexto, en la noticia y la información. Bueno, pues nos situamos a principios de enero del año 1994, un grupo de personas reunido en una casa con un tablero de Ouija delante de ellos e intentando contactar con el espíritu de una mujer fallecida, de la que no se sabía absolutamente nada. Aparentemente se presenta el espíritu de esa mujer fallecida y la Ouija comienza a tocar una serie de letras. La letra R, la letra O, la letra S y la letra A. Rosa. Esa mujer se identifica con el nombre de Rosa. En realidad, con quien estaban intentando contactar este grupo de personas era con el espíritu de una mujer que había fallecido algunos días antes. Concretamente, su cuerpo fue encontrado el 6 de enero del año 1994 en una zona muy poco frecuentada del monte Avenceñas, en el municipio pontevedrés de Aestrada. ¿Pero no tenía relación con nadie de los que estaban allí reunidos? No, vale. No. Esta mujer aparece, como digo, en este monte. Tenía tres heridas de bala. Y apareció su cuerpo rodeado de velas. Incluso muy cerca de ese cuerpo y esas velas que rodeaban el cuerpo de esta mujer desconocida había dos cirios rojos de los que se utilizan para honrar a los difuntos. Y además estaba boca arriba, tenía las manos cruzadas sobre el vientre, estaba descalza, aunque conservaba su ropa y sus joyas. No tenía signos de que hubiera sufrido un robo ni una violación, y en un primer momento, por las circunstancias del hallazgo del cuerpo, las fuerzas de seguridad del Estado, concretamente los investigadores de la Guardia Civil, llegaron a la conclusión de que podría haber sido víctima de un crimen ritual y de algún modo luego ejecutada con esos tres tiros. Los agentes de la Guardia Civil inician sus pesquisas, pero no logran ninguna información sobre las circunstancias del crimen, ni sobre todo, tampoco logran identificar a la mujer. ¿Quién es esa mujer de la que no sabían absolutamente nada? O sea, que no eras ni de la zona. Claro, en principio no. Es decir, no tenían ningún dato. Por mucho que investigaban, no supieron ni identificar a esa mujer, que por supuesto no era de la zona, no era de ese lugar. Entonces, bueno, en esa época, un buen amigo de ese programa y también uno de mis grandes amigos, mi mejor amigo, mi hermano Carlos Fernández, en esa época trabajaba como reportero del periódico Diario de Pontevedra. Y este era, digamos, el asunto que mayor atención concitaba en los medios de comunicación de Pontevedra, ¿no? Como os podéis imaginar. Y la Guardia Civil, como estaban muy desesperados y no sabían qué hacer, sobre todo porque el primer paso para resolver un crimen es identificar al asesinado, en este caso a la asesinada, pues lo que hicieron fue repartir varias imágenes del cuerpo de esta mujer y del rostro de esta mujer a los medios de comunicación gallegos, ¿no? Fundamentalmente los medios de comunicación locales. Claro, os podéis imaginar que ante esta circunstancia, pues los medios de comunicación titularon cosas como la siguiente: sangriento ritual satánico, ¿no? Es decir, titulares un tanto amarillistas, pero que no iban desencaminados con lo que pensaba la Guardia Civil, que no descartaba para nada un crimen ritual y tampoco descartaba para nada que esa mujer hubiera muerto en un ritual satánico. Es una historia que investigó un periodista, Carlos Fernández, muy conocido por toda la gente del mundo del misterio de los enigmas. Es un periodista, un clásico del diario de Pontevedra, estaba en ese momento. Sí. En ese caso lo vamos a escuchar, ¿no? Sí, porque el gran Carlos Fernández y sus compañeros, aparentemente por casualidad, porque una persona que trabajaba en el diario de Pontevedra era familiar de una de las personas que había participado en esa sesión de Ouija para intentar conectar con el espíritu de la fallecida. En realidad, ¿qué había pasado? Pues que un grupo de personas aficionadas al ocultismo, como esta noticia era lo más comentado en Pontevedra en ese momento, pues decidieron hacer, y a la vista de que la Guardia Civil no tenía ningún tipo de pista sobre este asesinato, vamos a hacer una sesión de Ouija e intentar contactar con la difunta, con el espíritu de la mujer asesinada, para que ofrezca datos y pistas para resolver su caso. Y Carlos Fernández y algunos otros reporteros del diario de Pontevedra se enteran de que se había llevado a cabo esa sesión de Ouija. Escuchamos a Carlos Fernández. Por una relación familiar entre uno de los participantes en aquella sesión de Ouija y el periódico Diario de Pontevedra, todas las informaciones que se habían registrado a través del tablero llegaron a manos de los periodistas de este rotativo. Intentaron contrastar esta información con la Guardia Civil, pero bueno, la fuerza de seguridad no dieron crédito a una sesión de Ouija. Días después, en un control rutinario, la Guardia Civil detuvo a dos personas que terminaron confesando ser los autores del crimen de esta joven y que se llamaba en realidad Rosalía González. Una vez identificada la mujer, pues se supo también que era de nacionalidad portuguesa, de ahí que no se pudo identificar en un principio, y que formaba parte de una banda que se dedicaban a realizar diferentes asaltos tanto a gasolineras como a entidades bancarias. Es decir, que tiempo después la Guardia Civil detiene a dos personas. Esas personas confiesan que habían sido los responsables de este crimen y efectivamente logran identificar a esa mujer, porque digamos que estos culpables dicen quién era esa mujer, cuál era su identidad, y se llamaba Rosalía González. Era portuguesa, y claro, esto llama la atención porque una de las cuestiones que aparentemente el espíritu de la fallecida reveló en esa sesión de Ouija es que se llamaba Rosa, ¿no? Esta mujer se llamaba Rosalía González, pero claro, ¿qué más datos ofreció esta mujer en esa sesión de Ouija y que luego se comprobaron veraces? Bueno, el caso es que Carlos Fernández consigue entrevistar a la persona que dirigió esa sesión de Ouija, que es una mujer pontevedresa, que se llama Mercedes López, aficionada al ocultismo, muy vinculada al mundo del ocultismo, del esoterismo, y fue muchos años después, gracias a Carlos Fernández, que tuve la oportunidad de hablar con esta mujer, ¿no? Que además era muy reticente a recordar esa historia, porque tanto a ella como a otros que participaron en esa sesión de Ouija les causó un hondo impacto emocional, ¿no? Y de hecho, después de esta experiencia no quisieron volver a practicar la Ouija, pero el caso es que cuando se presenta aparentemente el espíritu de esta mujer, de Rosalía González, además de su nombre, Rosa, ofrece otra serie de datos que luego se demostraron veraces. Y si queréis, escuchamos a la propia Mercedes Venga. López contando qué pasó en esa sesión de Ouija. En la Ouija éramos cuatro, ¿no? Porque siempre tiene que estar uno para escribir y los otros para hacer, y le dijimos sí, efectivamente nos pusimos en contacto con ella. Uh-huh. Y dijimos sí, era un ritual, y dice que no, que fueron unas personas que la mataran, eran tres, pero la pusieron así para despistar a la policía, la pusieron con velas todo alrededor. Le preguntamos cómo muriera y dijo que fuera de un golpe que llevara. ¿Cómo la subieran a aquel monte? Y dijo ella que fue por mediación de un caballo, y efectivamente cogieron el cuerpo y la pusieron encima. Le preguntamos quiénes eran y dijeron que eran tres, pero nos dio solamente las iniciales. Efectivamente, nos dio un número de teléfono. Ella era una chica que estaba en un club, pero ahí cerca de Portugal. Nos dio los primeros números de un teléfono, y ese teléfono coincidía con un club alterno. ¿Y te había dado el nombre de ella? Rosa Pereira Rosalía. ¿Eso ya se sabía? No, no se sabía. Lo dio, me parece. Y después nos dijo que tenía una hija. Y que ella que no quería ser enterrada aquí, que quería ir enterrada, que avisaran a la hija y a los padres, porque quería ir para Portugal. Efectivamente, tenía una hija, efectivamente, la llevaron para allá. Y después yo me comuniqué otra vez con ella. Y me dijo... ¿También con la Ouija? Sí, y me dijo que sí, que estaba en paz, y me daba las gracias. Me dijo adiós y gracias. Yo desde aquella no la volví a hacer más, porque le tengo mucho respeto a esas cosas. De hecho, algunas de las cosas que se dijeron en esa sesión de Ouija se demostraron posteriormente ciertas, porque incluso la Guardia Civil intervino a raíz de que se comprobaron como válidas algunas pistas. Claro, cuando esta información llega a la Guardia Civil, cuando estaban en plena investigación, la Guardia Civil no hace ni puñetero caso de esta información, porque viene a través de una sesión de Ouija, de un grupo de gente aficionada al ocultismo, no hace caso. Pero una vez que se resuelve el caso, lo que se demuestra es que todo lo que dijo esta mujer coincidía. Fijaros, coincide que efectivamente no fue asesinada en ningún tipo de ritual, sino que la mataron y luego simularon, digamos, todo ese atrezo para confundir a las fuerzas de seguridad del Estado. Que aparentemente murió de un golpe. Ella tenía unas heridas de bala, ¿no? Pero no está claro si murió por las heridas de bala o que murió, le dieron un golpe y luego aún encima le dispararon tres tiros, ¿no? Eso está más en el aire. Pero efectivamente se sabe que fue asesinada en otro lugar y fue llevada a caballo a ese monte donde se encontró el cuerpo. En eso también acertó. En las iniciales de los responsables, dio las iniciales de tres responsables y en dos coincidían. No solo eso, sino que da los primeros dígitos de un número de teléfono que ella decía que era el número de teléfono del club de Alterne donde ella trabajaba, en Portugal. Y efectivamente se demostró que ella trabajaba en ese club de Alterne y que efectivamente esos dígitos, esos números de esos números coincidían con el número de teléfono de ese club de Alterne, que efectivamente se llamaba Rosa, que efectivamente tenía una hija y que efectivamente finalmente fue enterrada en Portugal, no quería ser enterrada en Galicia. Es decir, que todos los datos o prácticamente todos los datos ofrecidos por el supuesto espíritu de la fallecida coincidían con lo que luego averiguó la Guardia Civil, que averiguó alguna cosa más y si queréis escuchamos a Carlos Fernández contándolo. Sorprende que muchas de las informaciones reflejadas por la Ouija coinciden con las informaciones reales que luego se contrastaron a través de la identificación del cuerpo de la mujer. Primero, aunque se llamaba Rosalía y en la Ouija salió el nombre de Rosa, son dos nombres muy muy parecidos y podría ser un diminutivo uno de otro. Después, la coincidencia del teléfono en el país vecino y las velas, que resultaron ser una forma de despistar a la policía para engañarlos y hacerles creer que se trataba de un crimen ritual. Tras la confesión de los autores del crimen, se pudo conocer cuál fue el móvil, que en realidad no era un acto ritual, sino que fue una ejecución en toda regla, ya que la chica junto a los dos autores del crimen formaba parte de una banda de atracadores de gasolineras y entidades bancarias, y en una actitud que ellos sospecharon que los estaba delatando, decidieron acabar con su vida. Lo hicieron de tres disparos, ningún acto ritual, sino que la ejecutaron con tres disparos. El reconocimiento de la mujer pues puso a la luz otras coincidencias entre la información que había aportado a través de la Ouija con la que era en realidad. Una de ellas es que no había sido ejecutada en ese mismo lugar donde fue encontrada, sino que fue llevada en un caballo. Esto es lo que había salido a través de la Ouija, y resultó ser que uno de los autores del crimen pues era de una localidad cercana y tenía un criadero de caballos. Luego es sorprendente que la coincidencia con el número de teléfono de Portugal, y de que en la Ouija se había reflejado de que ella tenía una hija en el país vecino, y cuando se le practicó la autopsia al cuerpo de la mujer, tenía una marca en el vientre que podría ser de una cesárea, lo que podría apuntar a que tendría esa hija. Por lo tanto, la información sirvió, la información que se dio para la Ouija, a través de la Ouija, sirvió para que la Guardia Civil resolviera este crimen. Bueno, o le dio información que le valió para eso, ¿no? Confirmaron ellos. O sea, se confirmó la información que luego obtuvo la Guardia Civil, pero sí es cierto que en un primer momento, cuando a los agentes encargados del caso les llega esa información de la sesión de Ouija, no hacen caso. Pero es después, cuando detienen a estos dos responsables, que se descubre todo, incluso el móvil, ¿no? El móvil era que los dos responsables del crimen y esta mujer se dedicaban a realizar atracos, y estos dos sospecharon de la mujer por algún tipo de actitud que pensaron que los iba a delatar a la policía y decidieron asesinarla. Y después vamos a comentar, ahora vienen las noticias en Onda Cero de las 2 de la madrugada, vamos a comentar alguna cosa base y vamos a escuchar a algún experto que nos va a contar algo sobre este tema, pero antes, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza una nueva hora de programa. Vamos a tener muchas cosas. Entre ellas vamos a hablar de los misterios del cerebro con la investigadora, con la ingeniera Ana González, que acaba de publicar un libro que se titula Sorprende a tu mente. Ella es la responsable de Mice Studio. Vamos a estar con ella en unos instantes, pero todavía estamos unos segundos más, unos minutos más, en Sin Límites, con Miguel Pedrero, hablando de la Ouija. La Ouija para resolver crímenes. La Ouija, que tuvo un papel fundamental en la resolución de este crimen, y has hablado tú con un especialista en este asunto. Efectivamente, porque digamos que este caso podría contradecir esa máxima de muchos investigadores de la Ouija, y es que en una sesión de Ouija nunca sale ninguna información que no conozcan, aunque sea inconscientemente, alguno de los participantes, ¿no? Es decir, este caso podría tirar por tierra esa máxima. Por eso nos pusimos en contacto con Francisco Azorín, que es una de las personas, o directamente la persona que mejor ha estudiado el fenómeno de la Ouija en España. Él es el presidente del Centro de Investigaciones Metafísicas de Alicante y lleva más de 40 años investigando el asunto de la Ouija, realizando prácticamente a diario sesiones de Ouija. Tiene a sus espaldas decenas de miles de sesiones de Ouija. Él es profesor de ciencias químicas de secundaria, actualmente jubilado, y como digo, ha dedicado literalmente su vida a la investigación de la Ouija, y es autor de un libro titulado Las claves del fenómeno Ouija. Y en ese libro él da a conocer algunos casos muy interesantes en los cuales, en esas sesiones de Ouija, se dan a conocer informaciones que ninguno de los presentes conoce, ¿no? Y hay una historia muy espectacular de una sesión que llevó a cabo Paco Azorín hace décadas con la que ahora es su mujer y entonces era su novia. Y en esa sesión de Ouija ocurre algo muy increíble. Lo escuchamos. Cuando mi mujer y yo éramos novios solamente, pues hicimos una sesión de Ouija y a ella le dijeron que no se llama Elvira. Mi mujer se llama Elvira, pero dijeron que ella no era Elvira, que era María Eugenia. Y claro, yo cuando hicimos esa sesión de Ouija, yo no sabía, porque ella no me había dicho nada, que ella es gemela de otra hermana que murió a los pocos días de nacer. Y que como veían que una se moría, pues le dijeron al cura que rápidamente la bautizara, y el cura le puso a una Elvira y a la otra María Eugenia. Pero claro, mi mujer siempre, y los padres, pensaban que la que vivía era Elvira, la que falleció María Eugenia. Pero ¿qué pasó? que cuando pedimos la partida de nacimiento, porque nos fuimos a casa, pues Elvira recibió la suya, y en vez de poner Elvira, ponía María Eugenia. Y le dijeron que la única que costaba allí como viva era María Eugenia. Y claro, entonces, que nos costó mucho casarnos, porque claro, tú no te puedes casar con una muerta. Si estaba solamente, costaba como viva María Eugenia, ¿cómo me voy a casar yo con Elvira, que Elvira costaba como muerta? Y nos tocó muchos pasos, dar muchos pasos para podernos casar. La verdad es que en muchas ocasiones, él te lo contó, se da información por la Ouija, sea la razón que sea, esté detrás de quien esté, que se demuestra finalmente cierto. Sí, y en este caso no, pero en algunos otros casos Paco Azorín tiene la teoría de que en ocasiones, realizando una sesión de Ouija, los participantes son capaces de contactar con el inconsciente de una persona viva que no está participando en esa sesión de Ouija, ¿no? Y sobre este aspecto, él tiene varias experiencias en sesiones de Ouija y nos cuenta una muy interesante. O sea, que nosotros hemos hecho sesiones de Ouija donde hemos conectado con un ser terrestre, vivito y coleando, y el cual no sabía, conscientemente no sabía que estaba participando en una sesión de Ouija. O sea, que con el que realmente estamos conectados era con otra personalidad de esa persona, otro yo, con su yo superior, como le queremos llamar. Y esa otra personalidad nos dio peros y señales, eso ya nos ha sucedido varias veces, de, por ejemplo, cómo se llama esa persona, qué cosa tiene. Yo recuerdo que una vez conectamos con, llamémoslo así, con otra personalidad de un compañero mío de un instituto donde yo daba clase, y entonces le pedimos que nos dijera la matrícula de su vehículo. Después de preguntarle todo sobre quién era, cuántos hermanos tenía, dónde vivía, tal y cual, a este compañero nuestro, pues se nos ocurrió preguntarle por la matrícula de su coche, nada menos. La matrícula de los coches, pues yo conozco la mía, quizá tú conocerás la tuya, pero claro, si te preguntan la matrícula que tiene un compañero tuyo o un familiar tuyo, pues quizá no lo sepas, porque eso son cosas que no vas a retener, hay un montón de números y de letras. Y recuerdo que la sesión de Ouija nos dijo, nos clavó la matrícula de su coche. Y yo luego, hablando con esta persona a los pocos días, me dijo que en esa hora y en ese momento de la sesión de Ouija, nos dijo que estaba indispuesto, que se había metido en la cama. Pues en este caso, Miguel Pedrero, se demostró que algo tan particular, tan exacto como una matrícula, esa fuente, lo que fuera, lo dijo cierto. Sí. Y este tipo de casos son los que contestó aquí, ¿no? Efectivamente, y por eso siempre hago ese llamamiento a cualquiera que le haya sucedido cualquier fenómeno anómalo, pues que se ponga en contacto conmigo, y para eso, pues, esto, venga. Sí, tengo un número de teléfono que es el 604-070-106. Repito, 604-070-106. Solo es para comunicarse a través de WhatsApp, mediante mensaje de texto o mensaje de voz, o incluso también a través de SMS, si es que esa persona no tiene WhatsApp. Pero este es el teléfono, 604-070-106. Uh-huh. Miguel Pedrero, mil gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Más pistas para conocer el personaje oculto de esta noche. Pues tenemos que es una de las artistas gráficas que se exponen en el Museo Reina Sofía, que le dijeron que publicaran revistas de chicas y estuvo metida de lleno en la movida madrileña al lado de figuras como Pedro Almodóvar. Y aquí va la tercera pista. En Barcelona estuvo al frente de una revista gráfica muy conocida cuyo título es Pariente de una Serpiente. ¿Es un nombre de serpiente? Por eso digo que es pariente de las serpientes. Bueno, en juego está el libro La Casa, que ya sabemos que es el libro de Fernando Rueda, que se cumplen 30 años desde su publicación. Y las opciones que os damos son: será Nuria Pompeya, será Monse Clavé o será María Guerra. Las tres son artistas gráficas y tienes que optar por una de ellas. Y si aciertas, recibirás este libro de La Casa, firmadito y dedicado por Fernando Rueda. en Almohadilla Rosa Ventos las respuestas y todos los comentarios que queráis. Apenas hemos podido vigilar, pero hay muchísimos mensajes con Almohadilla Rosa Ventos a los muchos temas en la actualidad que hemos tocado esta noche. Pero Almohadilla Rosa Ventos es en nuestro hashtag y sigue ahí pendiente. Cualquier cosa que queráis decir, lo podéis comentar en almohadillarosavientos-0.es, nuestra página web, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, los programas enteros. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. Nada tenemos más cerca de nosotros que la mente humana, el cerebro, y sin embargo, pese a estar al lado, desconocemos muchas cosas, pero sus secretos van poquito a poquito abriéndose y mostrando una realidad que es, por un lado, fascinante y que, por otro, es realmente un desafío para el siglo XXI, que es el siglo de la mente humana. Y estamos con una persona que la conoce a la perfección, Ana Ibáñez. Vamos a contar ahora, acaba de sacar un libro, está al frente de una serie de proyectos espectaculares, pero lo primero es preguntarle, ¿la mente, lo que tenemos aquí encima, la mente nos hace trampas? Hola, Bruno. La mente nos hace muchísimas trampas y esta pregunta tiene ya trampa porque ya sabes que te voy a decir que sí. La mente nos construye unos cuentos chinos enormes y entonces tenemos que desconfiar muchísimo de ella, mucho. Y del cuerpo también, cuando nos hace trampas, en realidad quien la está haciendo la trampa es el cerebro que ha dado la orden al cuerpo. Pues sí, y además es que tanto el cerebro puede afectar directamente y trampear nuestro cuerpo y hacer que sienta cosas que no sabemos muy bien dónde salen y que son del cerebro, como es al revés. Y eso va a ser súper interesante hablarlo, Bruno, porque el cuerpo también nos hace trampas, pero también nos ayuda mucho al cerebro. Así que podemos ver que esa comunicación es tanto cerebro-cuerpo como cuerpo-cerebro. Ana Ibáñez acaba de publicar un libro, se encuentra en Planeta. El título del libro es Sorprende a tu mente. A la mente hay que sorprenderla, a la mente hay que buscar un poco las revueltas para que se asuste entre comillas. Totalmente. La mente tenemos que encontrarle las cosquillas para que no nos lleve por donde ella nos quiere llevar y que encontremos caminos nuevos donde nosotros la queremos dirigir. Fíjate, había una cosa en la que yo he pensado cuando estaba leyendo el libro, cuando estaba leyendo la entrevista, que te habían hecho, cosas que hacéis y cosas que haces en Mind Studio, que estás al frente, que es en la parte práctica de la investigación de lo que se va conociendo cada vez más sobre la mente humana. Pero hablando del libro, de la mente humana, a mí me venía a la mente, nunca mejor dicho, una expresión que daba la sensación, claro, que la mente es nuestra aliada, también puede ser nuestra enemiga. Seguramente hay que sorprenderla para que sea siempre nuestra aliada y no nuestra enemiga, no dejarle ir por su cuenta porque nos puede engañar en algunas ocasiones. Pero sin embargo, cuando yo leía, la mente nos protege, por ejemplo, el miedo, aparece el miedo, que es un elemento de protección, es la mente humana, sale en nuestro auxilio para protegernos, para sobrevivir. Pero la mente, en su forma de actuar, me recordaba un poquito a las enfermedades autoinmunes, que se atacan a sí mismas con un buen objetivo, pero se equivocan. Las enfermedades autoinmunes son una cosa, pero la mente parece que, con el deseo de protegernos, a veces se pasa un poquito, ¿no? Sí. Qué buena esa imagen, Bruno. La verdad es que nunca la había pensado así y me parece muy buena. Efectivamente, a veces parece que la mente nos está inyectando de algo para que saquemos esos anticuerpos, ¿no?, frente a ello. Mira, a mí me gusta mucho decir que la mente, y podemos hablar de nuestro cerebro directamente también, nuestro cerebro, sobre todo, tiene como prioridad absoluta nuestra supervivencia. Por eso nos mete miedo y, sin embargo, su prioridad no es hacernos felices. Y cuando uno empieza a entender eso, que lo primero que vamos a recibir de nuestro cerebro y de nuestros pensamientos, por ende de nuestra mente, es sobre todo mantenernos seguros, y para ello utiliza todas las artimañas que pueda, y que no necesariamente tiene su objetivo el hacernos felices, empezamos a descubrir que hay veces que esta manera de engañarnos la mente es porque nuestro cerebro está demasiado asustado y en este deseo de supervivencia, de protegernos, nos hace ver la realidad mucho más complicada de lo que en realidad es para protegernos, y se le olvida que hemos venido también a pasarlo bien, así que es un tira y afloja. Seguramente yo he cometido el error 25 veces hoy, la expresión mente y cerebro son diferentes, aunque utilizamos casi como un sinónimo, los riesgos lo hacemos, pero nos estamos equivocando, no es lo mismo mente y cerebro, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Bueno, lo que pasa es que están tan relacionados que efectivamente se entiende perfectamente, pero es verdad que el cerebro, que es este, claro, es este órgano, este ordenador central, que es el que produce lo que sentimos, produce también nuestros pensamientos, en función de cómo funciona nuestro cerebro, de ahí generamos unos u otros pensamientos, que son en el fondo como paquetes de energía, y eso, como la suma de todo eso, de lo que vamos sintiendo, de aquello que es más intangible, es lo que hace que sea nuestra mente. Pero cuando hablamos de funcionamiento, es mejor que hablemos de cerebro, sí. El otro día yo accedí un poco a tus trabajos y a conocer un poco todo lo que hacías a raíz de que estuve leyendo una serie de cosas para luego hacer la introducción del programa en relación a la autoestima. Sí. La autoestima, que es importantísima, ser, quererse a uno mismo, mimarse a uno mismo. Pero llega a una serie de conclusiones. Primero es que confundimos en muchas ocasiones autoestima, tener la autoestima alta, tener un buen perfil, con el ego. No son lo mismo. Es, digamos que el ego, el egocentrismo, es un exceso de autoestima. ¿No? Sí, pienso, ¿eh? Sí, son distintas perspectivas en el fondo. Cuando uno piensa en autoestima, como lo veo yo, es la sensación de cómo de queribles somos por los demás, en el fondo. Entonces, ese suele ser el principio de los problemas, porque en la autoestima establecemos cómo de queribles somos, y como estamos introduciendo a los demás dentro de la ecuación, empezamos a depender de qué piensan los demás de nosotros y eso define cuánto nos queremos a nosotros. Entonces, es bueno darle la vuelta y partir por pensar que la autoestima lo que hace es ponernos en el mundo, darnos la perspectiva de cómo nosotros, por ser simplemente quienes somos, ya somos queribles. Y cuando uno logra hacer ese paso y sentirte bien con quién eres, no necesariamente porque tengas que hacer muchas cosas, sino que porque por quién eres ya tienes el derecho a que te quieran y a estar bien, es cuando empiezas a sanar todo esto. Y efectivamente, dentro de esa búsqueda de ser querible por otros, hay muchas veces que caemos en la tentación de mirarnos demasiado a nosotros mismos, y es donde empezamos a caer en este ego, ¿no? Y en esto que es esa connotación un poco más negativa, ¿verdad? Fíjate que yo estaba pensando, no sé si es cierto o no, pero parece que, y en estos momentos que estamos hablando, me refiero a estos momentos, al año 2023, en el tiempo actual, estamos hablando mucho, por primera vez en mucho tiempo, y yo creo que es buenísimo, de salud mental, sí. Pues básicamente de la necesidad que tiene el ser humano de estar bien, sí. De estar bien con su entorno, pero ¿tú crees que el mundo tal y como es, y con las redes sociales nos exponemos tanto, pero el mundo tal y como es favorece la autoestima y otra serie de capacidades que son importantes para trabajar la mente humana? Porque parece que nos enseña el mundo moderno a que bajemos la autoestima y que no nos den torras, que seamos un poquito sumisos, ¿no? Toda la razón, Bruno. Mira, la verdad es que yo creo que ahí sería bueno hablar de cuáles son las bases de la autoestima, o cuál es la base de que tengamos esta necesidad de que nos quieran otros. Y ahí, no sé si decir lamentablemente, nos pasa que nosotros venimos programados ya como seres humanos. Y esta programación que traemos en nuestro cerebro, en este caso, nos trae dos necesidades innatas que tenemos todos para nuestra supervivencia, una vez más, porque nuestro cerebro sabe que si a nosotros se nos quiere, si hay otros que nos quieren, nos van a cuidar, porque nosotros cuando hemos nacido el ser humano es muy vulnerable. Entonces, o tenemos a alguien que nos asegura que nos quiere y nos protege y entonces nos saca adelante, o nosotros morimos. Y eso nuestro sistema lo sabe y nuestro cerebro lo sabe. Entonces, lógicamente siempre vamos a tener un radar si los demás nos quieren, porque es sinónimo de supervivencia. Y la segunda necesidad que traemos dentro y que también forma nuestra autoestima es si somos lo suficientemente buenos para que otros nos acepten dentro del grupo, porque eso también nos asegura que sobrevivimos. Entonces, es lógico que nuestro radar cerebral y mental nos lleve a estar todo el tiempo escaneando si se nos quiere y si somos lo suficientemente buenos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que, lógicamente, nosotros nos comparamos continuamente y hemos aprendido todo por comparación. Entonces, es verdad que siendo seres que vivimos en comunidad, la comunidad nos afecta mucho. Y nosotros estamos siempre mirando a lo que esa comunidad necesita, qué es lo que esa comunidad valora y cómo nos sentimos queribles por esa comunidad. Entonces, ahora con las redes sociales, esta comunidad se ha hecho mucho más grande y además se ha hecho mucho más transversal y más transparente. Estamos todo el tiempo viendo ejemplos de cómo te quieren y tienes que ser con unos estándares que muestran estas redes sociales, de tienes que ser de determinada manera en aspecto físico o importancia de lo que haces, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, este radar que está todo el tiempo analizando, eres lo suficientemente bueno para que te acepten y eres querible, imagínate, tiene muchísima más información que ver. Entonces es verdad que estamos en un momento en el que la autoestima está mucho más tocada. Vamos a hablar un poquito de Anne Ibáñez. Anne Ibáñez, ¿en qué momento de su vida decidió, o se le pasó, nunca mejor dicho, por la mente, que la mente iba a ser tu campo de trabajo? Bueno, eso es una gran pregunta y se me pasó por la mente muy pronto, porque mira, yo en una época cuando era mucho más joven entrenaba natación a un nivel bastante considerable. Fíjate que yo entonces ya veía que es duro, ¿eh? Entrenar, la verdad es que era bastante duro entrenar en Burgos todos los días varias horas, y yo veía que por mucho que entrenara físicamente, la diferencia en una competición venía por la mente. En función de cómo de segura y de cómo de motivada iba yo, tenía unos resultados u otros. Entonces eso ya me llamó la atención y ya lo fui arrastrando, porque en esa época no había mucho ayuda a lo mental. Y después, la verdad es que después fue un periplo en el que siempre me ha gustado como lo oculto, lo que no se ve, entre comillas, dentro de lo que es la magia de la vida. Y me di cuenta de que la mente es la que nos hace vivir de una u otra manera. A mí siempre me ha gustado intentar vivir bien y optimista. Y me di cuenta de que ahí estaba. El secreto está en poder llevar a tu mente a grandes lugares. Así que empecé a estudiar, bueno, estudié ingeniería química porque me gustaba mucho la parte de la energía. De la química, los enlaces químicos, y fíjate que ya entonces yo hubiera estudiado neurociencia, si lo hubiera conocido en ese minuto, pero ya me di cuenta que la energía, lo que cada uno de nosotros sentimos, el cómo las moléculas se unen unas a otras, lo que está pasando a nivel vibracional, hace que la materia sea de una de otra manera y cómo lo sentimos también, y tiene mucho que ver con las conexiones neuronales de nuestro cerebro. Entonces todo eso me interesó mucho. Y luego, por unas cosas u otras, dirigí grandes equipos de trabajo en el mundo de la ingeniería y después, bueno, pues con otras cosas que hice en mi vida. Y ahí ya me metí de lleno a estudiar neurociencia porque vi que la mente era fundamental para llegar a grandes lugares. En la información sobre el libro, sorprende a tu mente, y que se encuentra, insistimos y repetimos, en Planeta, que se acaba de publicar. En ese libro viene una serie de cosas sobre ti. Viene esto que decías tú, se ha dedicado en el mundo de la natación, y también dice, pilota helicópteros. Sí. Sí. Es un reto mental. Es que eso me parece... yo he de decir y he de reconocer que si me preguntan, elige uno de los momentos más importantes de tu vida, sin lugar a dudas será el momento en el que yo pensaba que iba a ir en un avión. Estaba en el aeropuerto de Málaga, creo, me iba a Ceuta, pero era un helicóptero en realidad. Y ese viaje, que fueron 15 minutillos o 30, pasar el estrecho básicamente, es uno de los momentos más deliciosos de mi vida. Sí. Y eso que pasé calor, estaba apretado, hacía un ruido tremendo, pero sin embargo fue un momento importantísimo. Bueno, pues tú eres piloto de helicópteros. ¿Eso no da miedo? Es sublime y a mí me daba muchísimo miedo. Y bueno, yo soy piloto de un tipo de helicópteros, pero cuando te sacas la licencia privada, tu licencia te permite volar un tipo de helicópteros. En mi caso es un Robinson 44, un R-44, que es un helicóptero muy versátil, que te permite llegar a muchos lugares y, entre comillas, juguetear mucho al volar. Entonces es muy agradable. También es complicado aprender a pilotar esto porque es muy, muy sensible a todos los movimientos. Pero fíjate que a mí me llevó pilotar este tipo de helicópteros porque en ese momento vivía en Chile, y Chile es un país maravilloso, natural, pero donde las distancias son enormes. Entonces es un lugar donde se vuela mucho como piloto privado de helicóptero, porque te permite ir a lugares que si no podrías llegar, y a mí, bueno, pues me encanta la naturaleza, y entonces pues podía llegar mucho más rápido a sitios remotos. Y esa fue la primera causa, o la primera razón, pero la segunda, de todas maneras, fue un reto, porque a mí volar Siempre me ha generado mucha curiosidad y un poco de miedo, y yo te reconozco que las primeras veces que me monté en el helicóptero no lo pasaba bien para nada, pero fue un desafío mental enorme y cerebral, y me ha ayudado mucho en mi carrera después, fíjate, toda esa parte de la instrucción. Hablas en el libro y citas en varias ocasiones el mundo de la razón, y yo pienso en un pintor aragonés, Goya, bastante conocido, que decía algo, era una de las frases que él dijo, que la razón produce monstruos. Y fue otro aragonés, Ramón y Cajal, quien décadas después descubrió, yo creo que es el neurólogo más importante, neurocientífico, como lo queramos decir, más importante, porque marca un antes y un después. Es el que inventó la neurociencia moderna. Y siempre he pensado, digo, en España, porque yo soy un lector y entrevisto a gente, y en muchas ocasiones en la mente humana neurólogos aparecen, y muchísimos españoles están en muchísimos sitios, en muchísimos puestos importantes, pero una cosa que he echado en falta es que eso se pase a la parte práctica, que por un lado científicamente y teóricamente el desarrollo es espectacular, pero en la parte práctica he notado una carencia. Pero sin embargo, tú que notaste esa carencia, con Mind Studio, ahora explicamos qué es, lo has intentado pues poner en práctica todo lo que se sabe sobre la mente humana. Sí, y has dado absolutamente en el clavo, porque mi objetivo siempre ha sido y sigue siendo acercar la neurociencia, acercar todos los avances que efectivamente empezaron con el sabio Ramón y Cajal, acercarlo a todo el mundo, que la neurociencia, que los avances, que lo que podemos hacer hoy en día por vivir mejor, no solo sea cuota de unos pocos, sino que lo hagamos transversal, que sea de niños, adultos, de todo tipo, y que nos beneficiemos de ello. Y para mí, que bueno, quizás es por mi forma de ser, a mí me encanta la investigación, pero siempre la he orientado a algo que sea pragmático, que nos sirva hoy en día. Y eso yo creo que, bueno, pues es una cosa de mi historial ingenieril, y es lo que me gusta mucho del día a día, cómo hacer que todo lo que se está descubriendo hoy en día nosotros lo podamos acercar. Y fíjate que Ramón y Cajal, que me merece desde luego una mención especial, porque leer sobre su vida, su biografía, es algo maravilloso, porque fue realmente una persona que fue un regalo, yo creo, para todos, porque hizo que se avanzara muy rápido analizando y descubriendo cosas de la mente, y sobre todo en algo que es fundamental, y es saber que nosotros tenemos plasticidad cerebral, es decir, esta capacidad de cambio que tenemos todos, que tienes tú, que tengo yo, que la tenemos a cualquier edad, porque nuestras neuronas pueden cambiar por dentro, pueden cambiar cómo se hablan entre ellas con estas dendritas que él descubrió, que pudo dibujar con unos dibujos maravillosos, y que abrió un nuevo mundo, que es, oye, podemos cambiar. Y se generan neuronas, no solo se mueren. Y esto abre una esperanza enorme de no tenemos que conformarnos con cómo somos, sino que podemos hacer cosas para cambiar y mejorarnos, igual que podemos entrenar nuestro cuerpo y tener más músculos. Pues entrenar la mente como si fuera un músculo también, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ya te digo que mi labor del día a día es esa, y además la disfruto muchísimo, porque es lo que me permite trabajar con personas reales, con problemas reales, con objetivos reales. Es cómo hacer que todas estas personas lleguen a un lugar mejor, y lo hagan transformando su cerebro, por ende cambiando su mente, y sobre todo que sean cambios que puedan mantener, porque eso es lo interesante del cerebro, que cuando aprende a hacer cosas de otra manera, ha creado unas conexiones neuronales y unos caminos neuronales nuevos que luego mantiene, y esa es la gracia de todo esto. Cuando uno comienza en el mundo de le enseñas cosas a sus profesores, llegas a la conclusión de que el cerebro evidentemente es mucho más importante incluso que el corazón, porque es lo que da vida también al corazón, pero que el cerebro tiene una serie de elementos, neuronas, que son muchísimas, 88.000 millones, creo que, que muchas, pero cuando eres joven piensas, bueno, no le voy a dar mucho a la cabeza al balón porque se van a morir neuronas, no me voy a dar muchos golpes en la cabeza porque se mueren neuronas, como si las neuronas fueran siempre una cuenta atrás. Uh-huh. Y no, yo creo que una de las grandes revoluciones es que, evidentemente, se destruyen, como se destruye todo en la vida, pero por otro lado se construyen, y por otro lado se abren nuevas vías de comunicación entre ellas, que casi es lo más importante. Sí, eso es importantísimo. O sea, estas autopistas neuronales que nosotros generamos, ahora ya se sabe, y se sabe porque ya podemos leer y podemos estudiar y tenemos imágenes del cerebro que antes no teníamos. Entonces, claro, todo esto está enseñando cómo, cambiando comportamientos, cómo haciendo entrenamientos específicos, se generan nuevos caminos neuronales, nuevos lugares por donde se recorre esta energía, ¿no? Y eso es fundamental. Y efectivamente, lo que pasa que, bueno, lo que todavía no se sabe tanto, y eso es importante decirlo siempre, que por mucho que se sepa de neurociencia, del cerebro, sigue siendo mucho más aquello que se desconoce. Estamos ante una ciencia que cambia y que se descubre en el día a día, cosa que a mí me fascina, pero efectivamente es muy difícil decir cosas absolutas en este término. Entonces, sí se sabe que hay neurogénesis, es decir, que se generan y nacen nuevas neuronas, pero también se sabe que hay neuronas que mueren y que ese tipo de neuronas no se vuelven a regenerar. Entonces, bueno, pues hay ahí un ámbito que todavía se está estudiando. Pero fíjate, has dicho una cosa, Bruno, que sí que tenemos que tener cuidado, y está muy bien que lo hayas sacado, porque efectivamente sí se sabe que los golpes en la cabeza los tenemos que evitar. Y eso en el deporte, y sobre todo para la gente joven, es verdad que dar cabezazos al balón se sabe ahora que moviliza el cerebro, que hace que se dé contra las paredes de los huesos, y no le viene bien. Mm-hmm. Entonces tenemos que cuidar, y por eso es tan importante llevar casco. Sí, sí, eso te lo va a decir todo neurocientífico. Evidentemente, y además hay que recomendarlo, incluso no solamente por la salud de nuestro cerebro, que también, sino básicamente por la salud de todo tipo, ¿no? Exactamente. Ese tan sencillo ponerse un casco, tan sencillo protegerse, tan sencillo vivir bien, porque en definitiva eso es lo que pretendéis en Mind Studio. Sí. Mind Studio es enseñar a entrenar la mente, pero desarrollar la mente. Sí. Ese es el objetivo fundamental. Sí. Sois como un gimnasio, pero no levantéis pesas, sino que movéis neuronas. Exactamente. Sí. Mind Studio son, a mí me gusta decir, que son spas. Y gimnasios cerebrales, porque tiene una parte que es de tranquilizar el cerebro y otra parte que es de ejercitarla. Siempre se tiene que partir por tranquilizar el cerebro y después por ejercitarlo. Y claro, ¿y cómo se hace esto? Pues mira, de una manera que resumida, de una manera muy simple para que se pueda entender, es nuestro cerebro funciona de una manera electroquímica. Uh-huh. Entonces, la química la conocemos bastante bien, con los neurotransmisores, todos hemos oído hablar más o menos de la dopamina, de la serotonina, de la adrenalina, todas estas cosas, pero fíjate que la electricidad cerebral es toda esa electricidad que emiten las neuronas cuando se hablan unas con otras, cómo se traspasan la información. Y la suma de esos impulsos eléctricos genera unas ondas eléctricas que se pueden medir. Y entonces lo que se sabe ahora es que hay distintos tipos de ondas, o sea, distintos tipos de niveles eléctricos a los que se hablan las neuronas. ¿Y qué ocurre? Que fíjate que para hacer cada cosa que necesitamos hacer en el día a día, conviene que nuestras neuronas se hablen en uno o en otro nivel. Entonces, lo que podemos ejercitar es que el nivel al que se hablan estas neuronas y estos caminos neuronales, esta electricidad que emiten, sea la adecuada según lo que queremos hacer. Entonces, te explico. Si, por ejemplo, necesitamos dormir bien o queremos dormirnos, lo que necesitamos es que nuestro cerebro genere unas ondas cerebrales que sean dentro de un rango que se llama delta. Y eso quiere decir que el nivel que en el que tiene que hablarse es de un nivel que es delta. Y cuando nuestro cerebro hace eso, nosotros podemos dormir bien. Pero si lo que queremos es concentrarnos, necesitamos que esta electricidad esté dentro de un nivel de ondas cerebrales que se llama beta. O si queremos ser muy creativos y tener una inspiración y volarnos mucho, tenemos que intentar que nuestro cerebro genere unas frecuencias eléctricas que se llaman alfa o teta, que es un rango de frecuencias que nos da mucha calma y también mucha inspiración. O si queremos defendernos, porque hay una amenaza, necesitamos que nuestro cerebro funcione en un nivel de frecuencias que se llama high beta, que son las del estrés y la de la alerta. Entonces, ¿qué se sabe ahora? Que si nosotros somos capaces de leer estas frecuencias y enseñarle a nuestro cerebro a que funcione y elija las frecuencias adecuadas en función de lo que quiere hacer, si es dormir, o concentrarse, o estar en calma, pues nuestro cerebro va a funcionar mejor. Y eso es lo que se hace en Mind Studio. Nosotros leemos las frecuencias con unos sensores, que son unos electrodos, leen esas frecuencias y le enseñan a tu cerebro a poder generar los distintos niveles de frecuencias y además a poder elegir a que cuando tiene que dormir genere las frecuencias del dormir delta y no las de la alerta, por ejemplo, high beta. Y eso es el gimnasio cerebral. Y es una de las cosas importantes en la gimnasia cerebral, esa también, la visualización, la imaginación de lo que queremos conseguir. Sí, sí, y eso, fíjate, que aunque suene a veces un poco, pues, no sé, como inocente, entre comillas, o no muy científico, fíjate que lo que se ha demostrado es, y se ha demostrado en resonancia magnética funcional, es decir, te meten en una máquina donde ven las imágenes de qué áreas cerebrales estás poniendo en uso. Pues fíjate que se ha visto que en función de lo que tú piensas, conectas unas u otras áreas cerebrales, y que si tú eres capaz de visualizar algo que, sobre todo algo que ya has vivido, e irte a una, por ejemplo, a una situación, a ti se te piden que cierres los ojos y que te vayas de manera mental a un momento en el que te encontrabas muy a gusto, que estabas muy feliz, que posiblemente estabas rodeado de gente que te hacía sentir muy bien y tenías, bueno, pues esas emociones, y te vas vividamente a imaginar lo que estabas viendo, lo que estabas sintiendo, como meter a todos tus sentidos dentro de esta visualización. Bueno, pues lo que se ha visto en resonancia magnética funcional es que empiezas a activar áreas cerebrales que efectivamente uno activa cuando está sintiendo ese placer, ese bienestar, esa felicidad que estaba sintiendo en ese momento que estás imaginando. Es decir, podemos resumir que nuestro cerebro no sabe diferenciar si algo lo está viviendo de manera real o no, si tú eres capaz de imaginarlo como que fuera real. Y eso abre un mundo de posibilidades. Imaginarlo con fuerza, porque con mucha fuerza, para engañar al cerebro, engañar tu mente, así se titula el libro, para engañar al cerebro, para engañar a la mente, hay que planificar la realidad tal y como va a ser. Eso. Digamos que es ver en tu mente lo que va a pasar. Puedes levantar o no una copa en el futuro, pero tienes más posibilidades si tú piensas, si tú imaginas, si tú visualizas a ti mismo levantando una copa, ¿no? Absolutamente, sí. Y de hecho, fíjate, esa es una de las técnicas que, tanto a nivel de motivación, y mira, yo entreno mucho en el alto rendimiento deportivo y también profesional. Pero fíjate que dentro del alto rendimiento deportivo es fundamental para sacar lo mejor de uno mismo. Aquello que te decía que yo no tenía cuando yo era nadadora, pues bueno, ahora ya lo conozco muy bien. Si lo hubiera sabido entonces, me hubiera ido mejor todavía. O mucho mejor, vamos. Había margen para que me fuera mejor. Efectivamente, si tú eres capaz de convencer a tu cerebro de que eso que estás haciendo va a terminar bien, tu cerebro empieza a trabajar a tu favor para que lo consigas. Y para eso necesitas, de una manera muy concreta, precisa y metiendo todos tus sistemas, tus sentidos, que seas capaz de visualizarte a ti efectivamente levantando esa copa. Si juegas en equipo, viendo a tus compañeros todos felices levantándolo después de haber hecho esfuerzo y imaginar ese éxito, porque eso es lo que le va a dar mucha seguridad a tu cerebro, quita el miedo y hace que funcionen las áreas cerebrales que te van a ayudar a conseguirlo. Entonces, una cosa que explico, mira, en el capítulo del miedo en el libro, que ayuda muchísimo. Yo lo trabajo, esto lo trabajo en el día a día, a todos los niveles, ya sean niños, adultos, deportistas, grandes ejecutivos, es que nosotros podemos reducir mucho nuestra alerta cerebral y el miedo que sentimos todos ante lo nuevo si eres capaz de imaginar aquella situación que te está asustando, que es un reto, conseguida con éxito. Si tú te visualizas disfrutando del éxito, y puedes visualizar además el proceso y te puedes imaginar en éxito en todas las etapas, tienes muchísima más probabilidad de conseguirlo. Una de las cosas que he leído en tu libro tiene que ver con algo que todo el mundo tiene, más o menos, pero que no se le suele hacer mucho caso, porque normalmente dice, ya estoy con esos pensamientos. No, hay que hacer un poquito más de caso a la intuición. Por supuesto, la intuición, fíjate, yo creo que la intuición es como la sabiduría personal que tenemos todos nosotros y que la tenemos que despertar. Porque mira, una cosa que explico también en el libro es que nosotros el 95% de nuestro funcionamiento cerebral, bueno, es difícil poner una cifra exacta, porque te decía que no puede ser nada exacto cuando hablamos del cerebro, pero bueno, digamos que es un porcentaje altísimo. La mayoría de nuestro cerebro opera en el nivel inconsciente. Pero ¿qué ocurre? Que en ese inconsciente, en eso que nosotros no alcanzamos desde nuestra razón, es donde tenemos almacenada toda nuestra experiencia, desde que hemos nacido, bueno, desde antes de nacer, desde que estamos en el útero materno. Todo lo que nuestro cerebro ha ido adquiriendo como conocimiento está ahí metido. Entonces, todo lo que hemos vivido de manera emocional, todo lo que hemos ido haciendo uniones de si pasa esto, la consecuencia es esto, todo eso que es una sabiduría enorme, la gran sabiduría nuestra, está en ese nivel. La intuición es la ventana por la que permitimos que esa sabiduría de ese inconsciente empieza a salir. Y por eso tenemos que escucharlo mucho. Sí. Inconscientemente, no sé si acertadamente o no, vinculamos en la cabeza a la razón y el corazón al amor. ¿Qué hacemos? ¿Más caso a la cabeza o más caso al corazón? Ay, tenemos que hacer caso a los dos. Pero mira, qué bueno que digas esto, porque, mira, el corazón, que siempre se ha ligado al amor, y es lógico. Porque fíjate que el corazón genera unos campos electromagnéticos que son muchísimo más grandes que los que genera nuestro cerebro. Es decir, que nosotros somos seres, una vez más, si vamos a la energía, somos seres vibrantes de energía, pero sobre todo lo que nos vibra de energía es el corazón. Y la emoción que más hace funcionar a nuestro corazón es el amor. Entonces, el amor, que eso se puede medir, genera unos campos expansivos energéticos enormes. Entonces, y nuestro cerebro también. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una comunicación directa entre nuestro corazón y nuestro cerebro. Porque ambos generan campos electromagnéticos que nos influyen a nosotros mismos y que influyen a los demás. Nosotros somos seres vibracionales que generamos campos. Entonces, tú y yo, que estamos sentados más o menos cerca, mis campos electromagnéticos te están moldeando a ti y los tuyos a mí. Y tenemos que ser muy conscientes de que nos pasa eso. Bueno, de hecho, somos conscientes porque podemos decir cómo cuando estamos al lado de una persona nos sentimos bien, no sabemos muy bien por qué, y en cambio al lado de otras personas nos sentimos mal. ¿Por qué ocurre esto? Porque los campos electromagnéticos pues pueden estar en frecuencias parecidas o no, y nos pueden sentar mejor o no. Entonces hay personas que te influyen negativamente en tu campo. Entonces, todo eso para decir que tenemos que escuchar a ambos. Ambos son poderosísimos. Y es el balance. Y fíjate, yo creo que cuando uno se deja fluir entre razón y corazón y los mete a los dos, esta sabiduría interna del inconsciente te hace poner un poco de peso en cada uno de cada uno de ellos. Y eso es lo bueno. De todas formas, mentalmente es bueno en un momento determinado no hacer caso ni a la cabeza ni al corazón, sino ser un poco más de bilis, más de hígado. A veces conviene pegar un golpe encima de la mesa. Por supuesto, eso es sanísimo. Hay que dejar salir, hombre, no hay que liarse a golpes, obviamente. Claro, evidentemente. Sobre todo mejor con una mesa que no en otro lugar. Pero sí, yo creo que efectivamente eso es meter al cuerpo dentro de esto. Y a veces el cuerpo te pide dar un golpe encima de la mesa, y eso es muy bueno, es muy sano. Tenemos que sacar tensión que tenemos dentro, y eso está bien. La primera palabra, o una de las primeras que mencionas en el libro, es la palabra que le has mencionado en alguna ocasión en la conversación que hemos tenido, que tiene que ver con la mente, con nuestro comportamiento, con nuestro cerebro, pero la palabra energía. Sí. ¿Cómo definimos energía a este nivel? Porque pues mucha gente nos dice, me tengo que tomar un café para ponerme las pilas. ¿Es eso energía? Bueno, sí, si lo vemos como impulso, sí, como aquella fuerza, vamos a llamarle, que te lleva a hacer algo o no. Porque cuando tienes energía eres capaz de hacer cosas, y cuando tienes baja energía, pues no. Entonces, efectivamente, nosotros somos seres energéticos. Ahí en el libro explico que en el fondo somos lo que se ha creado de un gran Big Bang, de esta explosión de hidrógeno, que con la energía asociada y que se generó en esa explosión es lo que somos hoy en día. Todo el universo, nosotros, las plantas, todo lo que nos rodea, no dejan de ser átomos que están vibrando por energía. Y entonces es fundamental, o sea, somos energía. Y el ser consciente de ello creo que está muy bien, porque, mira, ahí a mí me gusta hablar en este sentido de que somos máquinas de transformación de energía. ¿Y por qué digo eso? Porque, mira, cuando te estaba explicando que nosotros estamos emitiendo energía, tú y yo, en estos momentos, y quienes nos escuchan también emiten energía en todo momento. Bueno, pues si somos conscientes de que nosotros recibimos energía de otros y que la energía somos capaces de transformarla, porque esa es una de las características de la energía, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, pues tú miras a ser consciente de que puedes estar recibiendo energía que no es muy buena y tú puedes hacerla mejor. Tú puedes convertirte en una máquina de transformar la energía que te llega en una mejor. Y eso, la mejor manera de hacerlo, ya que hemos hablado antes de la fuerza del corazón y del amor, es a través del amor. Fíjate que si tú, cuando recibes energía, le pones una intención a lo que quieres después emitir, por así decirlo, y te pones un objetivo que sea de generar algo bueno, y te motivas con un buen objetivo, ya estás transformando la energía que recibes en otra que es mejor. Entonces, por eso es tan importante tener como un sentido vital de qué es lo que quiero conseguir con esto que hago, ponerse cosas concretas y positivas, porque cuando lo haces, Estás asegurando que la energía que recibes del entorno, tú, como tienes un buen objetivo, la estás transformando en una energía positiva. Maite Control, Maite Estudio, está en las redes digitales, está en las redes sociales, está en Instagram. Maite Estudio lo vemos ahí en las redes sociales, como decimos, pero ¿nos quitan energía las redes sociales o estamos todavía aprendiendo a utilizarlas? Porque en Instagram no tanto, ¿no? Pero en Twitter hay unas peleas que a mí me quitan toda la energía, ¿no? Bueno, yo me imagino que en Twitter tienes energías o hay peleas que te gustan. Seguro que hay algunas que te dan un poquito de adrenalina y te hacen sacar algo mejor de ti y te gustan. Pero habrá muchas también que efectivamente modifican tu energía. Tú puedes tener una energía determinada antes de leer algo en Twitter y darte cuenta que después de haberlo leído, esa energía ha cambiado, se ha transformado. Y fíjate que es verdad que las redes sociales tienen la capacidad de transformar mucho nuestra energía y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero esto nos ocurre, o sea, las redes están ahí, las redes sociales, y como todo en la vida, en lo que nos rodea, yo creo que es ser conscientes de lo que nos está pasando y poder tomar control sobre ello. Y poder elegir, y entonces darte cuenta y escucharte y decir, oye, ¿qué me pasa a mí después de haber pasado media hora viendo esto? Bueno, media hora ojalá, que normalmente se extiende hasta más. Después de haber estado en redes sociales, ¿me siento mejor o me siento peor? Oye, y si me siento mejor, ¿qué tipo de cosas he estado mirando? Porque es verdad que hay muy buena información también en las redes sociales. Y si tú estás viendo buena información y contenido y te hace desarrollarte y aprender cosas, muy posiblemente la energía que sientes después es mejor. Y entonces dices, bueno, pues efectivamente esto me hace bien. Y todas las veces, que son muchas, en las que te sientes peor, tienes que levantar una orejita y decir, aquí está pasando algo que me está cambiando la energía. Una de las cosas que estáis haciendo en mi estudio es tener mucha presencia en redes sociales, ¿no? Instagram, por ejemplo, pero también la página web es una forma más de que es como el cerebro, se extiende y crece. Sí. Toda la razón. Fíjate que yo era reacia al principio a las redes sociales porque veo mucho, soy como muy consciente de mi energía, pero sobre todo Instagram, en el caso de Mind Studio, y bueno, Mind Studio, que se escribe M-I-N-D de mente en inglés, y luego estudio sin la E, S-T-D-U-I-O, que es .es. Fíjate que para mí ha sido una fuente no solo de mucho contacto para poder explicar, subo vídeos acercando la neurociencia, que es lo que hablábamos. En el fondo a mí lo que me interesa es acercar esto al día a día y que mejore a todo aquel que pueda en el día a día con cosas muy concretas. Y en eso Instagram, fíjate que si lo utilizas con ese objetivo, en mi caso ha sido una gran plataforma donde puedo subir información, donde tenemos contacto directo porque te escriben, te mandan mensajes, yo puedo reaccionar muy rápido. Además, en mi caso, las redes las llevo yo. Entonces subiré más o menos, subo lo que puedo, pero lo que me gusta es que es desde un lugar como muy honesto, real y con el objetivo de poder traspasar información a tiempo real. Un día un compañero de esta cadena de radio, Les Científico también, él me decía, no te equivoques en Bruno, el jefe no es el corazón, el jefe es la cabeza. Y en el fondo todo nace ahí, ¿no? Y tenemos que cuidarla mucho, mucho, mucho y darnos cuenta de eso. Y el mundo tiene muchas cosas que no nos ha ido a cuidarla. Es lo que más tenemos que cuidar. ¿Qué consejo? Si alguien te pregunta, yo te lo pregunto ahora. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que ejercitar la mente? ¿Qué me recomiendas? Evidentemente leer mucho. Eso lo sabemos todos. Pero además de eso, ¿qué recomiendas a la gente hacer? Pues, la lista puede ser enorme. Si quieres, mira, vamos primero por las cosas que son conocidas y que obviamente son la base para tener una buena mente y para tener bien nuestro cerebro. Por supuesto, el movimiento y el ejercicio físico es súper necesario, pero bien entendido, porque no hace falta matarse en el gimnasio y hacer muchísimo deporte para tener bien nuestro cerebro, sino que simplemente unos minutos al día de caminar, y caminar rápido, yo creo que es uno de los grandes cuidadores de nuestro cerebro. O sea, que el ejercicio, el moverse, y yo en ese sentido animo mucho a andar y bueno, pues escuchando música, escuchando un podcast, escuchando algo que lo unas, algo que te hace sentir muy bien, es fantástico. Pero fíjate que voy a ir más allá de lo obvio, porque yo creo que ya se habla mucho, entonces ya sabemos que eso, la buena alimentación, en el caso del cerebro, el deporte, la buena alimentación, el dormir y descansar es lo obvio para estar bien. Y entonces quiero ir un poco más allá y decir cosas que igual no se hablan tanto. Fíjate que para tener bien nuestra salud cerebral y mental, por ende, es muy importante saber que tenemos que equilibrar cosas, tenemos que equilibrar el miedo que sentimos con el amor que sentimos, por ejemplo. Entonces, ser conscientes de que está muy bien darse cuenta de que tenemos que estar alerta frente a cosas, pero que también nos tenemos que ilusionar mucho y sentir amor, y entonces buscar aquellas situaciones que nos hacen la vida más alegre y más fácil. Y un equilibrio fundamental para tener bien nuestra salud mental es equilibrar algo que yo llamo la balanza del deber y la balanza del placer. Es como si nuestra vida fuera una balanza donde tenemos dos platillos, debajo de uno de los platillos pone deber y debajo del otro platillo pone placer. El deber, hoy en día, en esta civilización, el platillo del deber está súper lleno. O sea, ponemos mucho peso en el platillo del deber y entonces está descompensado. Ese platillo baja mucho y, en cambio, el del placer lo tenemos un poquito más menos lleno. Nos exigimos mucho y nos acariciamos poco. Ahí está. Uh-huh. Esa es una manera muy buena de resumirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner más peso en el platillo del placer. Y ahí os ayudo y os digo, mirad, no significa que si trabajas 8 horas tengas que descansar y pasarlo bien 8 horas. Nuestro cerebro, por suerte, está programado para que puedas estar 8 horas de mucho esfuerzo y de mucho deber, y sin embargo, con muy poco tiempo ya se equilibra, con muy poco tiempo de placer. Entonces, ¿qué es placer para nuestro cerebro? Pues fíjate que placer para nuestro cerebro es hacer actividades que no tengan un objetivo concreto, que no lo pidamos más allá que la de disfrutar, que la de conectarnos con algo que nos hace sentir bien, que nos hace soltar y pasarlo bien sin exigirle nada. Y eso es lo que le enseña a nuestro cerebro a que después del esfuerzo tiene recompensa. Y entonces ahí estamos haciendo una cosa muy importante, que es bajar algo que se llama la carga alostática, que es como la carga que deja el estrés en nuestro organismo y en nuestro cerebro, y entonces se equilibra. Y fíjate, y es algo tan sencillo como meter en el día a día 20 minutos de este placer en esta platillo, que a mí me gusta llamarlo placer culpable, porque son 20 minutos de hacer algo que te gusta y que no tiene un objetivo más allá que darte placer. Que gustarte. Y yo creo que en el fondo siempre pensamos que todas las cosas sean prácticas, sean pragmatismo, pero es que el pragmatismo lo contamos mucho en posesión, en tener, ¿no? Hay que nutrir un poquito el ser. Totalmente. El ser no se mide, no se pesa, no tiene tamaño. Sin embargo, sí, es lo que nos hace estar bien o estar mal. Bueno, y ahí te lo ligo porque no hemos hablado de las partes del cerebro, pero fíjate que nosotros tenemos en este radar que te decía que está haciendo un escáner de cómo es el mundo. Ese es nuestro hemisferio derecho. Nuestro hemisferio derecho tiene un radar maravilloso que lee lo que está ocurriendo alrededor y que lee qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros dentro. Cuando nosotros equilibramos la demanda que le hacemos a nuestro cerebro y le damos una de cal y otra de arena, es decir, le exigimos y a la vez le damos recompensas y le cuidamos, este radar empieza a ser mucho más amable con nosotros mismos, porque lo que hace es que nuestro hemisferio derecho hace que nuestros sentidos lo que capten y donde ponga la atención sea no solo en lo que pueden ser amenazas en el mundo, no solo ve la parte dura del mundo, sino que empieza a ver también la parte amable. Y eso, desde el punto de vista cerebral, es la diferencia entre que el mundo te parezca un lugar de amenazas o te parezca un lugar de oportunidades. Y ahí, cuando tú empiezas a ver el mundo como un lugar de más oportunidades, que hace que conectes con tu hipocampo, en este caso cerebral, que hace que saques lo mejor de ti mismo, las memorias de lo que tú eres capaz de hacer, te vas a dar cuenta de que vives mucho mejor, de que por muchas cosas que te pasen, tienes recursos de salir adelante, y entonces en el fondo se te hace la vida mucho más fácil. Y eso nace simplemente de que tu cerebro, de que tu hemisferio derecho tenga la energía necesaria para que este radar que tiene sobre el mundo sea capaz de ver una cosa más amplia. Entonces, fíjate si es importante que cuidemos y que dejemos descansar a nuestro cerebro con esos 20 minutos de placer culpable. Pues fíjate que la gente, yo ahora mismo el mundo no me gusta nada porque está diciendo el mundo, tienes que dejarlo ya porque llega el siguiente programa. Pero ha sido estupendo aprender, conocer cosas sobre el jefe, sobre el cerebro, hacerlo en tu compañía y conocer, haber leído el libro que lo recomendamos a muchísimo la gente. Sorprende a tu mente, sorprende en definitiva a tu jefe, al que manda. Pero el que manda es el cerebro y solamente necesita que le queramos un poquito, pida amor, pues démosle amor y cariño, ¿no? Efectivamente, Bruno, lo has resumido muy bien. Queramos más a nuestro cerebro y jugueteemos más con él y dejemos que nos sorprenda. Ana Báñez, mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno, un placer. Yeah. Y os recordamos, hemos empezado hoy el horario de verano en La Rosa de los Vientos. Un horario de verano que va a estar vigente durante todo este tiempo, durante todo el tiempo estival, durante todo el verano. La Rosa de los Vientos comienza los sábados por la noche a las 12:30 y acaba a las 4. Y los domingos por la noche también comienza a las 12:30. Por ejemplo, mañana comienza a las 12:30. Y acabamos a las 5 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, programación especial extendida durante este verano del 2023. En la página web vais a tener dentro de muy poquitas horas la grabación del programa entero de esta noche. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí están los programas enteros y los programas con cada una de las entrevistas, cada una de las partes, cada una de las secciones. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y cada uno de los programas de Onda Cero tiene su sección y ahí los podéis escuchar, cada uno de los programas. OndaCero.es. Ahora escuchamos las noticias, la información, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando en España y en el mundo, bueno, en Rusia. Fundamentalmente, nos vamos a enterar de lo que está pasando ahí. Ha sido noticia durante todo el día de hoy lo que está ocurriendo en Rusia. Durante todo el día de hoy, información y noticia, y aquí la habéis seguido en Onda Cero todos los días y a todas horas, en todos los momentos, en todos los boletines y en la página web OndaCero.es está toda la información. Ahora nos ponemos al tanto y nos actualizamos con todo lo que está ocurriendo, y todavía una hora por delante en La Rosa de los Vientos. Tenemos cine, tenemos, si no me crees, compruébalo, y tenemos también encuentros con lo desconocido. Pequeña pausa, las noticias y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, el último en La Rosa de los Vientos. Hemos empezado, recordamos, a las 12:30 de la madrugada. Si no lo he dicho antes unas 200 veces, lo digo por 201 vez, o como se diga, que ha comenzado el horario de verano, que vamos a estar sábados y domingos a las 12:30 de la noche. Que en esta hora, en este tramo del programa, vamos a tener encuentros con lo desconocido, vamos a conocer algo más sobre el inicio de la era OVNI, que se produjo justo en este momento, noche en España, noche del 24 al 25, fue el 24 de junio de 1947. Vamos a tener también el cine con José Manuel Escribano, despedimos con él temporada, año cinematográfico, y vamos a tener también, si no me crees, compruébalo, con Silvia Casasola, que ahora mismo nos da los últimos datos en referencia al concurso de esta noche. Últimos datos y últimas referencias que dicen lo siguiente. Como decíamos antes, el título de Mujercitas del Mundo Entero Unidos, pues es el que han puesto para hacer la exposición de autoras del cómic adulto de 1967 a 1993 en el Reina Sofía, que reunió una exposición donde, pues eso, ha podido ser vista hasta el 9 de junio de este año. Artistas gráficas como las que vamos a recordar, pues la verdad es que son un auténtico referente, y es una pequeña o una gran lástima que apenas sepamos del trabajo que realizaron en todos estos años. Por ejemplo, Nuria Vilaplana, más conocida como Nuria Pompeya, falleció en 2016 y fue una dibujante, humorista gráfica, periodista y escritora considerada una pionera del dibujo feminista en España. Entre sus trabajos destaca Martenasis, reflejando los miedos, la tristeza y el dolor de las mujeres ante el embarazo y el parto, y Mujercitas. Monse Clavé, ella es una historietista, porque también se les llama así, ilustradora y escritora española. Destaca por su activismo político, antifranquista y militante feminista. Fue una de las primeras autoras de cómic en España que trabajó con contenido de género y, bueno, pues ayudó a transformar un poco la visión de la mujer durante la transición española. Desde 2002 es codirectora de la librería Negra y Criminal en Barcelona. Por tanto, nos queda la última. En la actualidad está al frente de talleres gráficos, porque para ella el cómic nunca ha sido un arte menor. Y en efecto, como habéis adivinado muchos de vosotros, se trata de María Guerrero, que yo estaba diciendo todo el rato Guerrano. María Guerrero, una de las cofundadoras de la revista gráfica El Víbora. De ahí que decía yo, se parece a la serpiente. Bueno, donde personajes muy femeninos y reivindicativos nacieron y alzaron su voz. María afirma que nunca ha dejado el arte y nunca lo dejará. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche de ese libro La Casa? Que como comentábamos, está, pues eso, desde que comenzó su publicación hasta ahora han pasado 30 años, pues ha sido Pilar Martínez, que participó en el correo rosa.vientos@onda0.es. Así que, Pilar, felicidades y mándanos a este mismo correo tu dirección y te llegará el libro de Fernando. Las 3 y 10 minutos y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un día como hoy, justo un 24 de junio, justo a esta hora, nos situamos en el estado de Washington, en los Estados Unidos, en el norte, en el noreste de Estados Unidos, estado de Washington, un monte, un sotovolcán, el más alto, el más importante, el más imponente de toda la región, más de 4.000 metros de altura, el monte Rainier. Justo acababa de aterrizar en muy cercano a ese sitio, a ese lugar, un avión que estaba buscando a otro avión que horas antes había desaparecido. Ese avión lo pilotaba un hombre llamado Kenneth Arnold. Le esperaban un montón de periodistas a la llegada del aeropuerto porque le querían preguntar sobre eso que había dicho que se encontró en el aire mientras se efectuaba esa búsqueda. Le pidieron que lo describiera. Dijo que era una especie de alas en volantes, triángulos en voladores. Y él dijo, bueno, que cómo se movían, parecían platillos volantes. Y ahí comenzó la era moderna y se considera el comienzo de la era moderna del fenómeno de los ovnis. Insistimos, tal día como hoy, a esta misma hora. Sobre este asunto sabe mucho una investigadora argentina que está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, que hoy conoce un poquito más sobre este episodio que ocurrió hace más de 76 años, que marcó el comienzo de la historia del fenómeno ovni, de los entonces llamados, como él lo dijo, platillos en volantes. Ella es Débora Goldstein, que está con nosotros. En Débora, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bueno, muchas gracias por haberme invitado a La Rosa de los Vientos, ¿no? Es un programa que considero legendario de los misterios en España, así que para mí es un honor desde Argentina. Y para nosotros es un honor tenerte en el programa, tenerte en La Rosa de los Vientos. Un día como hoy, se puede decir que si hubiera un santo del fenómeno ovni, ese santo se celebraría un día o una fecha como la que tenemos ahora mismo, el 24 de junio, ¿no? Sí, totalmente, me parece que además es una fecha especial, el 24 de junio, ¿no? La fecha de San Juan, ¿no? O sea, hay mucho de misticismo en la fecha en sí, ¿no? Y da la casualidad que en una fecha tan curiosa se haya producido uno de los avistamientos más sensacionales de todos los tiempos, ¿no? Y que fue el primero. Sobre este avistamiento, sobre este suceso, más o menos lo he resumido, pero fueron así las cosas. Un piloto civil, alguien con muchísima preparación, vio algo en el algo extraño en el cielo, no ve discos en voladores realmente anómalos, y así comenzó todo eso. ¿Qué fue lo que él describió que vio en ese momento sobre el cielo, sobre el monte Rainier? Bueno, hablemos un poquito de, ¿no?, de, como dijiste bien, el Monte Rainier, para citar un poco a los escuchas, ¿no? Es el monte más alto del estado de Washington. Y curiosamente, bueno, en ese momento un piloto civil que trabajaba para una empresa de extintores llamado Kenan Arnold, se había embarcado en una búsqueda porque se había perdido un avión y bueno, él deseaba, o sea, estaba una recompensa de por medio y se decidió, bueno, hacer la búsqueda, ¿no? Y es ahí que con su avioneta se dirige por el Monte Rainier, que pertenece también a la cascada cascada Range, como se le dice, que son una cadena de montañas que vienen de Canadá a Estados Unidos, y que además el Monte Rainier, hay que decirle, como bien también hablaste, es un antiguo volcán, ¿no? Y aún activo, aunque desde el siglo XVIII, desde los fines del siglo XIX, que no tiene erupciones. En ese lugar preciso, como le comentó a la gente, es que Kenan Arnold, mientras hacía esta búsqueda, se va a topar con un misterio que va a cambiar su vida, y es que él dice que haber visto 9 objetos que describe de curiosas formas. Una de ellas es que parecían una bandada de gansos en alguna de sus impresiones, y que además parecían tener eran muy brillantes en su constitución, parecían reflejar la luz del sol por momentos y se movían de forma errática, ¿no? Así que él primero piensa que está viendo, que está teniendo una alucinación, y quiero decirle que no solo lo de él, sino que hay dos pilotos más que no han trascendido nunca los nombres en una carta privada que después enviaron a un militar de Estados Unidos. Y entonces él describe estos nueve objetos que levanta su ventanilla, y porque piensa que, ya digo, está viendo una visión, y no. Realmente eran objetos sólidos, aunque muy transparentes y muy brillantes, y que describe como ahí empieza, ¿no?, este ruido de realmente, ¿no? Parecen medialunas, parecen discos gigantes, parecen cortados como tortas cortadas al medio. Bueno, van a tener muchas descripciones. Arnold después dirá que alguna de estas descripciones se van a malinterpretar, pero después va a ir dando algunos datos más precisos. Y bueno, esto va a cambiar. Obviamente él piensa que son prototipos de su propio país en un principio. Y después, bueno, se lleva la sorpresa de que ningún organismo gubernamental se hace cargo de lo visto, y piensan que ha tenido una mala observación o que realmente no está diciendo, no está en sus cabales, ¿no? O sea, Arnold va a pasar por eso. Curiosamente, el gobierno de Estados Unidos va a tener una distancia un poco con su avistamiento, aunque de forma privada sí va a empezar a tener una especie de ruido que se verá con el tiempo, pero que su caso después va a quedar un poco, digamos, todo este caso que a nosotros nos parece tan espectacular, sin embargo, al día de la fecha, ha quedado un poco relegado por todo lo que después, un mes después, se va a dar con el suceso de Roswell, ¿no? Pero lo cierto, Débora, es que la repercusión que tuvo el caso, ese caso marcó el inicio de la era moderna, espoleado después, unas semanas después, por el caso de Roswell, que no tiene nada que ver con la afirmación que vimos posteriormente en tiempos más o menos recientes, pero en esa época tuvo muchísima repercusión el hecho de lo que narró Arnold, lo que contó este piloto, que apareció en todo el mundo, apareció en la noticia, también la información en nuestro país, y se produjo una auténtica fiebre del fenómeno de los no identificados, conocidos posteriormente con ese nombre, en todo el mundo. Y fue el comienzo de una auténtica oleada en aquel país, en Estados Unidos, de testimonios similares que han llegado hasta hoy. Sin Arnold no hubiera pasado lo que hoy ha pasado y lo que hoy tenemos como fenómeno OVNI. Sí, exacto. Bueno, para Arnold, imagínate que era un ingeniero, ¿no? Civil, un hombre totalmente con nada que ver con todo esto. Su vida se transformó del día de la noche. Empezó. Además, hay que decir que Arnold, era un piloto experimentado. Ya tenía más de 1000 horas de vuelos. No era cualquiera. O sea, era un hombre que, digamos, ¿no? O sea, su observación está como verificada por toda esta historia personal, ¿no? De alguna manera, pero que del día a la noche empezó a recibir cartas de todo el mundo, como acompañando su testimonio. O sea, su vida cambió, 25.000 cartas diarias creo que le empezaron a llegar. O sea, no sabía cómo manejarlo, o sea, digamos, fue una auténtica revolución para él y para toda su familia, que digamos, estaban totalmente al margen de toda esta cuestión, y siendo él como, bueno, dando comienzo a lo que vos decís, de un fenómeno que hasta el día de la fecha nos encuentra todavía buscando respuestas. 25.000 cartas en diarias, menos mal que estábamos en el tiempo en donde había que escribir cartas según el método antiguo. Llegan a ser mails y mensajes por Twitter, por Facebook, por Instagram, como en la actualidad. Imaginamos la repercusión que hubiera tenido. Hoy mismo, hace tan solo unas horas, has estado charlando con la nieta de Arnold. ¿Qué te ha contado qué? Bueno, nada, bueno, Chanel Schanz, que es la nieta, digamos, para mí fue un golazo, digamos, como decimos en Argentina, que aceptara el contacto, fue muy muy amable, y nada, bueno, tanto ella como su madre Kim, desde hace tiempo, Kim Arnold, vienen difundiendo la historia de su abuelo por esta cuestión, ¿no? Que ellos creen que su abuelo está como un poco olvidado en el tiempo y ha sido como un poco relegado, incluso desde el punto de vista de la ufología. Hay mucha controversia, hay cierta cuestión también, pase de factura, por ejemplo, con Joseph Heimert, cómo se comportó con el testimonio de su padre, o sea, que parece que no creyó, y sienten que, bueno, que después lo sabemos, ¿no? Joseph Kainer tuvo fue un científico que trabajó con el gobierno de los Estados Unidos, codo a codo, en el proyecto del libro azul, después, y que después tuvo como una especie de cambio hacia una conversión, como yo diría, yo le llamo la conversión de Damasco, y se hizo un converso de los ovnis de pronto, ¿no? Desde ese punto de vista, Arnold, antes de esa conversión, quedó convertido como un testimonio para Jaime, que era totalmente, no era válido de considerar. Entonces, bueno, la familia está en este momento haciendo eso, no cuentan con todos los archivos de Arnold, lo cual es fabuloso, porque no suele pasar que las familias conserven o se preocupen, lo sé de buena fe, por mi propio trabajo, que conserven y crean en seguir manteniendo los archivos de cuando hay un avistamiento o algún misterio, ¿no? No es casual, así que para mí eso es una buena señal. Y bueno, están el Chanel hace creo que el año pasado o en enero de este año sacó, volvió a relanzar el libro de su abuelo, que lo escribió junto a Ray Palmer, que se llama Los platillos están volviendo. Así que nada, me parece que está muy bueno tenerla, más allá de las opiniones encontradas que van a surgir, ¿no? Pero que estamos teniendo información de Arnold que desconocíamos, qué era lo que pensaba del fenómeno, que se había volcado una visión más espiritual, e incluso, bueno, Arnold, lo que a mí más me ha dado vuelta a la cabeza es que le ha dicho de que esos objetos, con el tiempo comprendió, tenían como una cuestión de que parecían entidades vivas, ¿no? O sea, él estaba convencido que eran entidades vivas, de alguna manera, especie de espíritu. Bueno, esto es unas teorías que recién ahora es que en el campo ufológico algunos toman y otros no, pero bueno, él ya en esa época ya lo estaba pensando, lo cual es muy llamativo. Decía otras cosas, como por ejemplo de que él creía que sus antecedentes, él tenía sangre Cherokee, y pensaba que eso le había permitido tener un acceso más al fenómeno, que era proclive. Bueno, cosas que recién se están viendo ahora, realmente, digamos, hay mucha tela para cortar con todo el testimonio que está aportando tanto Chanel como su mamá Kim. La verdad es que es una parte muy llamativa de esta observación, una observación que se produce en el conocido más o menos como el lejano oeste en los Estados Unidos. Tiene mucho que ver con las tierras en las cuales estuvieron muchas tribus indias en el pasado, y esa espiritualidad parece que la heredó en cierto modo Arnold, la figura de Arnold, y lo que vio, porque le dio una interpretación también espiritual a todo lo que observó, no solamente material como propia de un piloto, sino también una visión, eso, espiritual, una visión casi casi religiosa, un significado oculto, un significado diferente que le dio a lo que él experimentó y que marcó el inicio de una era sin la cual, bueno, sin su avistamiento no hubiera ocurrido todo lo que pasó después. No, además, bueno, salta a la luz, o sea, todas las, una de las creencias que tenía Arnold, pero quizás de su asociación con, hay una discusión con Ray Palmer, ¿no?, que fue el que era un creyente, había un libro, ¿no?, como llamado Yate, que era una especie de Biblia revelada que se había dado en el siglo XIX, que fue el siglo XIX en Estados Unidos, como bien dijiste, ¿no?, toda esta espiritualidad del oeste, ¿no?, de alguna manera, había una creencia de cristianismo cientifista, cristianismo espiritualista, ¿no?, que se estaba dando en Estados Unidos, todo un fenómeno que sería largo y extenso para explicarle a la gente, pero de alguna manera, bueno, esta Biblia revelada, una especie de Urantia, un poco antes de su tiempo, ¿no?, para tener una similitud, bueno, ahí, digamos, ejerció una influencia muy notable en el pensamiento de Arnold, que creyó ver en ese libro, respuestas a lo que le había pasado, porque no se convenció que eran objetos que venían de otro lado o que venían que eran prototipos gubernamentales. No, él pensaba que había algo más profundo en eso, que no era solamente, y digamos, marco la fecha, ¿no?, el 24 de junio, que, como digo, más allá de que pueda sonar un poco esotérico, pero digamos, para mí tiene una significancia muy muy especial. Vio 9 objetos, que también es un número sagrado. Bueno, son cuestiones, ¿no?, o sea, que uno puede tomar o no, pero digamos, el fenómeno se produce en esa fecha, en una fecha especial, y Arnold nos está diciendo, además, adelantándose a las discusiones que actualmente tenemos, que ese fenómeno podría tener que ver con los genes, que ese fenómeno es mucho más de lo que significa el fenómeno UFO, como se nos han vendido por tanto tiempo, la cuestión extraterrestre y la cuestión gubernamental, que va más allá, y es por eso que, digamos, yo creo que el gobierno de Estados Unidos sigue estando muy preocupado, porque no puede definirlo si se encuentra desde ese lado, ¿no? Que detrás, ¿no?, la visión que se produjo, el primer caso, el que dio origen a la era moderna de los no identificados, se produjo tal día como lo justo a esta hora en Monte Rainier, sobre el Monte Rainier, en los Estados Unidos, en el estado de Washington. El fenómeno OVNI comenzó su historia tal día como hoy, en estas mismas horas, en 24 de junio de 1947. Nos lo ha contado desde Argentina la investigadora, la estudiosa, Débora Goldstein. Débora, mil gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Un saludo grande a la audiencia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y como siempre, en La Rosa de los Vientos, el mundo del séptimo arte, del cine, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El verano ha comenzado y el verano va a ser el protagonista, ¿sí?, como siempre, cuando hablamos contigo. Ahora, justo al final de temporada, nos enfrentamos a un verano que será, como siempre, un verano de cine. Luego las cifras subirán, bajarán un poquito, sí, sí. Pero cine en verano no va a faltar, ¿eh? No, desde luego que no. Y hombre, y verás que hay de todo. Grandes títulos y títulos pequeñitos, de todo hay. Pues vamos ya con ellos. Esa noticia es en la actualidad, hay que tomar nota, porque vamos a contar cuáles van a ser los estrenos más importantes de estas próximas semanas, estos próximos meses, meses de verano. Los que el cine va a ser noticia por los siguientes estrenos, entre ellos, José Manuel, cuéntanos qué podemos ver y qué podemos vislumbrar y qué podemos gozar en el mundo del cine. Bueno, pues yo creo que he ido buscando como para todos los fines de semana, ¿no? Porque tampoco hay que abusar, pero en cada fin de semana creo que hay alguna cosita, incluso dos. Mira, empezamos ya mismo, porque en el último fin de semana, que debería tener estrenos el 30, y los tiene, pero se adelanta al 28, porque no podía ser de otra manera, Indiana Jones y el Dial del Destino. Yo creo que el primer gran taponazo del verano. La peli esta vez la ha dirigido James Mangold, y bueno, pues Harrison Ford es Indiana Jones. ¿Qué vamos a decir? Una película larga, además, que da para todo, para recordar el Indiana Jones de jovencito y para despedirnos también del Indiana Jones mayorcete. Eso será el día 28. Y ojo que Indiana Jones va a estar buscando en esta película, en esta nueva entrega, vuelve Indiana Jones al mundo del cine, uno de los objetos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad, del pasado, misteriosos, la máquina antiquitera. La verdad es que parece increíble que una figura como Indiana Jones, interpretada por Harrison Ford, haga un papel de una persona fuerte, joven, aguerrida. Sí. Volvemos al Indiana Jones. El Indiana Jones no se quiere jubilar, No se quiere jubilar, no. Yo creo, menos el comienzo de la película, en el que, como digo, recordamos al Indiana jovencito, estas cosas de la cosa digital y tal, ¿no? Luego ya después, hombre, Harrison Ford está mayor. Le dijeron en Cannes, estás estupendo, estás como nunca. Vale, por supuesto. Pero es un Indiana Jones verdaderamente muy, muy, muy madurito. Y no solo Indiana Jones, sino que hay otras muchas cosas que la gente puede comprobar y que puede ver en este verano en el cine. Por ejemplo, la siguiente es, bueno, José Manuel. Exactamente, pues el siguiente fin de semana, mira, el día 7 de julio, Il primo giorno de la mia vita, el primer día de mi vida, la película de Paolo Genovese, uno de los mejores directores del cine italiano actual, con Tony Servillo, uno de los grandes actores italianos del momento y de toda la vida, ¿no? El siguiente fin de semana, que empieza el 14 viernes, pues también hay un adelanto. Pues como decía antes, ¿cómo no va a ser así? El día 12, el miércoles, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte primera. La película de Christopher McQuarrie con Ethan Hunt, es decir, con Tom Cruise. Me parece que van 7 con esta y encima es la primera parte, con lo cual quiere decir que la película no terminará aquí. Seguramente para el verano que viene podremos ver cómo concluye la cosa. Y el 14, como corresponde, el fin de semana, pues un estreno de Pixar Disney Elemental. La película dirigida por Peterson, una película de animación de la que todo el mundo habla verdaderas maravillas. Bueno, llegamos al día 20, el siguiente fin de semana, y yo creo que este es el gran, iba a decir el segundo bombazo, no, el gran bombazo del verano, porque es nada menos que Oppenheimer, la película de Christopher Nolan con Cillian Murphy en el papel de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Todavía no hemos visto la película, no nos han hecho el pase, pero he visto un tráiler verdaderamente espectacular. ¿Quién mejor que Christopher Nolan para contar la vida del padre de la bomba atómica? Nada menos. Para terminar el mes, el día 28, Rally Road Racers, una película de Ross Benocur, esto ya para los más pequeñines, una película de animación infantil. Bueno, llegamos a agosto, el 4 de agosto, Tocando el Cielo, la peli de Timothy Scott, que es la vida de Neil Bogart, el fundador de Casablanca Records, donde tocaron, donde grabaron Kiss, Donna Summer, Village People, en fin, para todos los nostálgicos y para todos los amantes de la música. El día 11, un fin de semana después, Gran Turismo, la peli de Neil Blomkamp, una película que parte de los videojuegos, del Gran Turismo, para ir a las carreras profesionales de verdad, de las carreras de coches auténticas. Y terminamos el mes y terminamos este repaso del verano con dos películas españolas, me parece que muy interesantes. Antes. El día 18 de agosto, Campeón X, así con X al final, la peli de Javier Fesser con todos los campeones, con ese, que se hicieron tan famosos y tan entrañables en su primera aparición. Y el día 25, Mi soledad tiene alas, de Mario Casas, que se pasa a la dirección, ópera prima del actor, uno de los más importantes de nuestro cine todavía joven, Mario Casas, que dirige su primera película, Mi soledad tiene alas. Con eso cerraríamos el verano, solamente anunciarte y anunciaros a todos que en septiembre, todavía sin fecha, llegará la primera gran película de la temporada, Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone y Willem Dafoe, algo así como La bella y la bestia, pero pasado por el tamiz de Yorgos Lanthimos, uno de los directores con más personalidad del cine mundial. La verdad es que va a ser como dices y como casi todos veranos, pero un verano de cine, un verano que comienza dentro de tan solo unos días con uno de los clásicos, la parte número, ¿cuál es? ¿Es la quinta parte? ¿La sexta? La quinta parte, ¿no? Y dicen que última, de Indiana Jones. Pues ahí sí que no te voy a quitar la razón, ¿eh? ha tenido que ser muy difícil convencerlo para esta parte, porque ah, sí, ¿no? Yo creo que llega a final de mes con lo que tiene, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Ha tenido que pelear todos, James Mangold, Spielberg, que es el productor ejecutivo de la película, claro, naturalmente, todos para convencer a Harrison Ford. Hombre, hay que verlo con simpatía, porque realmente tanto Harrison Ford como desde luego Indiana son parte de la historia del cine, son iconos del cine, de la historia del cine. Parte de la historia de este programa son las críticas y los comentarios de José Manuel Escribano en su callejón. La película con la que finalizamos esta temporada, la crítica y el comentario es para el siguiente título. Se titula Es una vida no tan simple. Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado. Papá. Me cago en mi vida. Hola. Amor, ahora no. Hola, ¿por qué no, amor? Y entonces aparece algo nuevo. ¿A estas las conoces? Digo, no señales a la gente. Y te sientes bien. Hola. Sientes que gustas, que empiezas de cero. Y es que la verdad, el mundo del cine tiene que ser en muchas ocasiones poesía y demostrarnos que el mundo no es lineal, que hay curvas, porque a veces la vida, José Manuel, no es tan simple como parece. Efectivamente. ¿Qué razón tienes? ¿Qué razón tiene el título de esta película? La peli de Félix Vizcarret, producida por Adolfo Blanco y Iker Ganuza, el guion es de Félix Vizcarret, por supuesto, y los protagonistas, Miki Esparvé, Álex García, Olaya Caldera y Ana Polvorosa, este cuarteto estupendo en esta película. Bueno, hablábamos de estrenos, pues ya llegan los últimos estrenos también del cine español de la temporada. Ha habido dos o tres, que va a haber los que se atreven a competir con Indiana Jones, como contábamos, y en este fin de semana, pues ha habido dos: La Fortaleza, del siempre inquieto Chiqui Caravante, el director, y este muy estimulante, Una vida no tan simple, de Félix Vizcarret. Es el director de Bajo las estrellas, la historia aquella del trompetista Benito que hacía Alberto San Juan, y su hermano Lalo, que era Julián Villagrán. Ganó el Goya al mejor guión y la Biznaga de Oro en Málaga. Luego hizo el thriller Vientos de La Habana, Sauras, el estupendo documental sobre la vida familiar de Carlos Saura, también algunos capítulos de la serie Patria, sobre la novela de Aramburu, como todos sabemos, y No mires a los ojos, con un guión de Juan José Millás. Todos nombres interesantes, como ves, ¿no? Bueno, en Una vida no tan simple vuelve a contar con Julián Villagrán, que es un actor siempre eficaz, pero aquí en un papel secundario, y los protagonistas son, como contaba, Miki Esparvé y Álex García, dos de los actores jóvenes más interesantes de nuestro cine, habituales de la comedia, pero es estupendo verlos en papeles dramáticos que dan la medida de su talento. Miki es Isaías y Álex es Nico, dos arquitectos jóvenes que comparten estudio, proyectos y, por supuesto, pues decepciones, claro. Tienen 40 años, ¿no? Y aunque Isaías tuvo su gran momento con proyectos y hasta con premios importantes que ganó, pues las cosas ahora ya no van demasiado bien. Hay otros arquitectos jóvenes de moda, y los veteranos consolidados, como el maestro Don Antonio, el papel que hace el gran Ramón Barea, pues no tiene mucho interés en ayudar. Isaías, casado con Ainhoa, una profesora de universidad y padre de dos niños, sobrevive entre la ilusión escasa y el desánimo creciente. Nico, por su parte, está soltero, rompió con su novia, y su vida es una sucesión de días sin ninguna pasión. En el horizonte profesional tienen un interesante concurso para el que se sienten preparados, pero no llegan a cumplir todas las condiciones, algunas bastante leoninas, como es contar desde el principio con una empresa constructora que avale su proyecto. Bueno, Isaías y Nico se debaten entre la posibilidad de tener que abandonar o pedir ayuda a los colegas mejor preparados, como el Premio Nacional de Arquitectura, un tal Van Houten, del que los dos abominan. Bueno, para complicar las cosas, además, Isaías se ve atraído por Sonia, la mamá de un compañero de clase de sus hijos. Sonia, una estupenda Ana Polvorosa, una actriz que ya nos ha hecho olvidar definitivamente su estridente personaje de Aída. Sonia es una joven atractiva y un tanto reservada, que poco a poco se va adentrando en la vida de Isaías, aportando algo más de confusión a una trayectoria de por sí no demasiado firme. El hombre se debate entre unos días oscuros y unas noches en blanco, entre una profesión que no despega y una paternidad que lo supera. Y quizá esta sea la piedra angular del argumento. Dice Vizcarret que todo arranca de la imagen de entrevista de unos padres jóvenes llevando a cuestas a sus hijos dormidos pasando por los pasos de peatones en la noche de la ciudad. Un símbolo del compromiso y la dependencia que contrasta con esa imagen de las jóvenes patinadoras que cruzan la pantalla como un dinámico ballet, metáfora de la libertad perdida. Las calles de Bilbao, donde se rodó la película, presencian las andanzas de los protagonistas. Hay interiores también, la casa del matrimonio, los dormitorios, son muy significativos, pero los más importantes son los que ellos viven en sus cabezas, con sus problemas, que son los problemas pues de ahora mismo. La precariedad laboral, la crisis familiar y de edad, el miedo a un futuro lleno de incógnitas y de verdaderas y falsas inquietudes, y sobre todo la pregunta sustancial acerca de la propia identidad y de su lugar en el mundo. Bueno, sin alardes forzados, ni trucos, ni visuales, ni narrativos, Félix Vizcarret y su media docena de intérpretes trazan un muy acertado retrato de las gentes de hoy y de esta realidad que nos toca vivir. La verdad es que es una realidad compleja, una realidad, como dice el título de la película, no tan simple, pero... La verdad es que ese es siempre decir que las críticas y los comentarios de José Manuel Escribano es que son fantásticos, son únicos, y es un placer para nosotros contar contigo, contar con tu presencia, contar con tu pluma, con tu forma de narrar y de contar el cine, y tu forma de traspasar a palabras y trasladar a palabras lo que te transmite el City Muerte y la gran pantalla. La gran pantalla, y ahora que comienza el verano y que la gente irá más, esperemos que sí, que vaya más al cine, esperemos, que lo hagan salas, que eso es importantísimo. Exactamente, y que exactamente. Por egoísmo, porque va a estar más fresquito, y sobre todo por lo importante que es nutrir en las salas de gente, porque el cine y la industria se nutre de eso, de la gente que va a las salas. Exacto. Y de la gente que paga la taquilla, que paga la entrada, porque hay decenas y decenas de miles de personas que viven de eso. Es que es tan sencillo comprenderlo que me parece increíble que no se pueda llevar a la práctica y que recordarlo cada dos por tres, ¿eh? Pues tienes toda la razón, Bruno, en esto que dices, menos en lo que dices de mí, que la verdad es que exageras. Pero en cuanto al cine, por supuesto que sí. Vamos a ir al cine este verano, por favor. No exagero nada, y seguramente todos los que nos escuchan nos lo dicen y lo piensan también, y piensan exactamente lo mismo que yo. Vamos ya con el último Super 10 de esta temporada. Un Super 10, una lista, José Manuel, antes de ir con ella, antes de decir los puestos, los 10 primeros puestos, ¿qué semana es esta semana del Super 10? Porque es la semana mil y pico, ¿no? 1264, exactamente. 1264 ediciones en del Super 10. Desde exacto, hace 25 años, todas las semanas la lista, con todos los factores en juegos en el Super 10, en La Rosa de los Vientos. Vamos con el último de esta temporada, la última lista, que nos sitúa en el puesto número 10. ¡Ah! Pues a Super Mario Bros., que ya cayendo, son 11 semanas en la lista, la estupenda película de animación de Michel Jelenic y Aaron Horvath. Puesto 9. También cae un poquito en su cuarta semana La Sirenita, la película dirigida por Rob Marshall, película con actores y actrices reales, Halle Bailey y Jonah Howard King. 4 semanas en el Super 10. 8. Pues siguen cayendo, estas, los grandes nombres de la taquilla van cayendo. Spider-Man Cruzando el Multiverso, dirigida por Joaquín Dos Santos, Justin K. Thompson y Ken Powers. 3 semanas en el Super 10, ha bajado del 5 al 8. 7. Sube un puestecito, sin embargo, los osos no existen. Los ojos, afortunadamente, de Jafar Panahi todavía sí que existen. Bueno, Los Osos No Existen, del director iraní, 3 semanas en el Super 10 y subiendo. 6. Primera semana para The Flash, la película de Andrés Muschietti, el personaje que salta pues de los cómics al cine, todo el mundo lo conoce. Ezra Miller es el protagonista, Michael Keaton andaba por ahí haciendo de Batman, y algunos otros que van apareciendo. Primera semana, como digo, en el Super 10. 5. Guardianes de la Galaxia, volumen 3, de James Gunn, con Chris Pratt. Zoe Saldaña también ha bajado un puesto en su séptima semana. 4. Película de la semana, esta sí, ha subido desde el 15 hasta el 4, Asteroid City, la peli de Wes Anderson. Una película de Wes Anderson siempre es una noticia, siempre es un espectáculo. Jason Schwartzman, Tom Hanks y 10 o 12 primeras figuras más acompañan a los protagonistas en esta película, como digo, el último estreno de Wes Anderson. Primera semana, película de la semana en el Super 10. En el puesto número 4 comienza a sonar el redoble del tambor para el podium, el primer podium, el último podium de esta temporada, último podium que nos sitúa en el puesto número 3. ¿Eh? Bueno, pues Mi crimen, aquí ya aguantan las películas porque son palabras mayores. La peli de François Ozon con Nadia Tereskiewicz y Rebecca Marder. 3 semanas en el Super 10 y en el puesto 3 repite posición. 2. También repite El triángulo de la tristeza, la película veterana de Ruben Östlund con Harry Dickinson, Charlize Theron. Estaba en el 2, sigue en el 2. Y atención, el último puesto número 1 de esta temporada en La Rosa de los Vientos, el puesto número 1 de la primera semana de este verano del 2023, que representa también el último número 1 del final del invierno del año 2023. Exacto, un número 1 muy querido por todos, un número 1 que nos toca muy de cerca y que es para... Pues para 20.000 especies de abejas. También estaba en el número 1 y sigue en el número 1. 9 semanitas ya a puntito del Super 10, la película de Estíbaliz Urresola, Sola Guren, con Patricia López Arnaiz, Sofía Otero. Empezamos la temporada, Bruno, con el éxito de Los 5 Lobitos y la terminamos con 20.000 especies de abejas. Creo que una temporada muy buena para el cine español. Para directoras en el cine español, tanto esta temporada como las pasadas, yo creo que sí, uno de los resúmenes importantes que podemos hacer de estos últimos años, puede decirse que de los años pospandemia, las directoras españolas y nobles, especialmente nobles, pero directoras de todo tipo, pero sobre todo nobles, han estado allí triunfando en el mundo del cine, triunfando en la lista, triunfando en la pantalla, triunfando en la crítica. La verdad es que nos rendimos ante ellas, No me cabe la menor duda. Además es que en esta ocasión yo creo que es unánime, ¿no? Los espectadores, la crítica, todo el mundo reconoce el trabajo estupendo de estas directoras jóvenes, muchas de ellas recién salidas de la escuela de cine y que hacen unas primeras, segundas películas francamente formidables. Y formidable es escuchar a José Manuel Escribano cada semana en La Rosa de los Vientos, hablando de cine. Él es una persona discreta, una persona modesta, José Manuel Escribano, pero nos rendimos en honores ante él, ante sus relatos, ante sus noticias, ante sus críticas, que son históricas, épicas. Hay que hacer una crítica un día de las críticas de José Manuel Escribano, un comentario que será, desde luego, que enorgullecerá toda la figura de estos 25 años, casi 25 años, trasladándonos y contándonos películas y comentarios. Y esta lista, el Super 10, 1.200 y pico semanas. Uno se pierde muchísimo. La verdad es que semana tras semana, estando al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo del cine, pues qué mejor que finalizar esta temporada con un número uno muy español, un número uno que nos encanta que lo sea y que tú has comentado aquí desde el principio que es una de las películas importantes. Pues qué mejor, ¿no? Así me lo parece, efectivamente. Yo creo que sí, que es estupendo que terminemos la temporada con el cine español en todo lo alto, porque es el cine que nos interesa. Y mira, Bruno, de verdad que no me cuesta esto ningún trabajo. Es un placer y sobre todo es un honor compartir contigo y con todos los compañeros estos micrófonos y estos espacios de Onda Cero. Estoy más que feliz y más que satisfecho. Que paséis todos muy buen verano, que lo paséis estupendamente y sobre todo lleno de salud, de alegría y de muy buen cine. Ojalá sea así, pero sobre todo que ojalá sea para ti un excelente verano este 2023 y toda la gente te lo desea y todos los que nos están escuchando. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Bruno. Y ahora en La Rosa de los Vientos, si no me crees, compruébalo. Silvia Casasola nos habla sobre la ducha, sobre cuántas veces es necesario ducharse, nos lo cuenta ella. ¿Cuántas veces te duchas al día? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Ninguna? Desde la antigüedad hasta nuestros días, el tema del lavoteo ha ido cambiando mucho. Hoy contaremos curiosidades y estudios científicos sobre el tema. Momentos en los que incluso se recomendó no lavarse por miedo a contraer la terrible peste y todo lo contrario. acordaros cuántas veces se nos irritaron las manos de tanto lavarlas y echar gel hidroalcohólico durante la pandemia. Madre mía, qué tiempos. Si no me crees, compruébalo. Lo más reciente, recién salidito del horno de las cabezas pensantes de Harvard, es que no es recomendable ducharse más de 4 días a la semana. La pregunta es, ¿lo dirán porque es bueno para la salud o porque quieren que ahorremos agua? Sea lo que fuere, en plena ola de calor, me da a mí que no eligieron el mejor momento. ¿Y para eso me has hecho venir a las 3 de la madrugada? ¿Porque hay una araña en el cuarto de baño? Ya sabes qué asco me dan los insectos. No puedo dormir con un bicho vivo paseándose por el cuarto de baño. ¡Mátala, por todos los demonios! ¡Haberla matado! Una investigación liderada por Robert H. Schmerling, doctor de la Universidad de Harvard, ha puesto en duda el beneficio real de ducharnos a diario. Robert, el investigador, advierte que los riesgos que esto puede acarrear a nuestra salud, pues los champús, geles y resto de productos de limpieza corporal en uso excesivo no solo pueden generar irritación y picores, sino también infecciones o reacciones alérgicas en nuestra piel. Es cierto que nuestro cuerpo en su superficie pues tiene un equilibrio de microorganismos que se llama microbiota. ¿Qué pasa? Que no es bueno ni ducharse de más ni ducharse de menos. Cuidado con llevar esta recomendación al extremo, que sabemos que hay mucho guarrete. En la investigación también enumeran los efectos negativos de no lavarse, porque al acumular suciedad, grasa, también puede producir sequedad y picazón. Sin no olvidarnos, claro está, del tufo, del mal olor que desprenden algunos que parecen auténticas mofetas andantes. Es imprescindible, por tanto, si decides no ducharte, al menos asearte en las zonas más sensibles, como axilas o ingles, incluidas las zonas íntimas. Huele fatal. Eso. Al final, este estudio concluye cómo deben ser las duchas. Según su investigación, las duchas más efectivas deben ser con agua tibia y no durar más de 3 minutos. Pero claro, hace bien poco, nuestro querido compañero Juan Ramón Lucas nos comentaba lo bueno que era para la salud las duchas frías. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con duchas tibias o duchas frías? Las duchas frías comenzaron a administrarse por primera vez en el siglo XIX por razones de salud. Los médicos las usaron con presos o personas con problemas mentales, según ellos, para enfriar sus cerebros supuestamente calientes e inflamados. Y eso me huele mal a mí, y eso me huele mal a mí, y eso me huele mal a mí. Según informa Science Alert, un estudio hecho en los Países Bajos descubrió que las personas que tomaron una ducha fría tenían menos probabilidad de ausentarse del trabajo porque reforzaba su salud. Realizaron un experimento que consistió en dividir a más de 3.000 personas en varios grupos y se les pidió que se tomaran una ducha caliente todos los días. A un grupo se le pidió que terminara con 30 segundos de agua fría. A otro con 60 segundos de agua fría, a otro con 90 segundos de agua fría y a un cuarto solo con agua tibia. Debían seguir ese protocolo durante un mes. Al cabo de un tiempo descubrieron que los grupos que se habían duchado con agua fría después de la ducha correspondiente, independientemente del tiempo, pues se ponían enfermos pues con menos frecuencia. Más claro el agua. Ya te digo. Entonces, ¿la ducha fría tiene ventajas? Pues parece ser que el agua fría activa el sistema nervioso simpático, relacionada con la respuesta de lucha o huida. Cuando se activa, se produce un aumento de la hormona noradrenalina que causa el aumento en la frecuencia cardíaca y está relacionado con las mejoras de salud. También se ha demostrado que la inmersión en agua fría mejora la circulación porque cuando nos exponemos al frío disminuye el flujo sanguíneo a la piel. Incluso existe alguna evidencia de que una ducha fría puede ayudar a perder peso. El cuerpo con el agua fría reacciona quemando más energía, aumentando el metabolismo para recuperar la temperatura idónea y eso hace perder peso. El agua es el elixir de la vida del, de la persona, ¿no? Es lo máximo. Yo, por ejemplo, nunca he bebido mucha agua porque no me gustaba. Y además de las ventajas físicas, ¿una ducha fría puede beneficiar nuestro estado mental? Pues existe una escuela de pensamiento que dice que la inmersión en agua fría aumenta el estado de alerta mental. Una ducha fría también alivia los síntomas de depresión, pues envía una cantidad abrumadora de impulsos eléctricos desde las terminaciones nerviosas periféricas al cerebro, lo que puede tener un efecto antidepresivo. Mucha agua, mucha agua. Eso, eso. A estas alturas dirás, esto de echarse agua fría, pues al final de la ducha es una maravilla, ¿no? Todos son ventajas. Pues cuidado. También hay algunos riesgos. Puede ser peligroso para personas con enfermedades cardíacas, precipitando ataques o irregularidades en el ritmo cardíaco. Así que te recomendamos probar y ver qué tal te sienta. Si ves ventajas y mejoras, ya tienes la respuesta. Se ahorra mucho agua si no se deja correr hasta que esté caliente. ¿Y los dermatólogos qué tienen que decir a todo esto? Pues los dermatólogos coinciden en que la ducha debe durar poco, sobre todo si eres propenso a sufrir eczemas o brotes de psoriasis. Usar pues agua templada, y los que deseéis agua fría, pues para terminar también viene muy bien. Lo más efectivo para proteger nuestra piel, si no queremos perder los aceites naturales que le sirven de protección, es espaciar las duchas, tal vez una cada dos días. Y con respecto al pelo también. Más aún, dicen, con lavarlo una vez a la semana, si no hemos sudado mucho y no está muy guarrete y no está demasiado sucio, pues valdría para proteger nuestro cuero cabelludo. ¡No seáis guarros! Eso, que no hay que exagerar. Bueno, por cierto, si eres de los que quiere optimizar el momento de la ducha para lavarte los dientes, mejor abandona esta costumbre, porque en ambientes húmedos el cepillo de dientes se llena de bacterias y puede provocar infecciones. Los expertos bucodentales te recomiendan cepillarte los dientes en un lavabo, pues reduce y limita los riesgos. Si tú coges un par de jabones y una esponja y los pones en una cesta, automáticamente se ha convertido en un coqueto set de baño. Un regalo bonito, útil y personal, que sin tú quererlo le está diciendo al que lo recibe, por una vez, mímate. Date un capricho, piensa en ti. Ahora, si tú quitas la cesta, si tú pones dos mierdas de jabones y una esponja que das con que esté nueva, si tú no pones la cesta, tú estás diciendo por una vez, lávate. Pero hagamos un poquito de historia. En la introducción comentaba el miedo y la fobia del agua que tuvo la población por culpa de los médicos, que creyeron que el agua caliente abría los poros de la piel y eso facilitaba el contagio de la peste y de los temidos miasmas, esos efluvios malignos producidos por cuerpos corruptos y aguas estancadas. Cerdo maldito. Estoy seguro de que hasta su propia sombra reniega de él. Para colmo, la iglesia también opinó y dictaminó que los baños públicos, denominados baños romanos, pues eso era un peligro porque suponía el contagio corporal y el contacto y la desnudez. ¡Qué horror! Así que la gente se aseaba sin agua y tapaba el mal olor frotándose la piel con perfume de limón o de naranja o lavándose la cara con vinagre perfumado. Es lo peor que escuché en mi vida. No será hasta mediados del siglo XVIII cuando se empezaron a apreciar las virtudes calmantes del agua templada y que el agua fría podía fortalecer los tejidos y mejorar la circulación de la sangre. Y más tarde se reconoció la importancia de lavarse las manos ante cualquier intervención médica y como prevención rutinaria para no contraer bacterias. Esto huele a podrido. Resumiendo, los expertos recomiendan que hay que tener higiene personal. Duchas con espacio de dos días de agua templada y terminar con agua fría. Que las duchas sean cortas, máximo 5 minutos, porque así protege los aceites esenciales de tu piel y evita psoriasis. Y no lavarse los dientes en la ducha y tampoco usar perfume para tapar los malos olores. Pues está bien claro. Me despido con el gurú de esta sección, mi admirado Albert Einstein, sí. El prototipo de hombre de ciencia que descuida su aseo personal. ¿Por qué? Pues porque sus pensamientos y tiempo están más dedicados a otros menesteres más grandiosos e innovadores. Si no me crees, compruébalo. Pues hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta noche, que ha comenzado a las 12:30 de la madrugada. Os hemos hablado de una de las noticias de la semana, del Titán, ese submarino, o no tan submarino, o sumergible, como queramos llamar, el Titán, que iba detrás de los restos del Titanic. Ha sido toda semana expectantes ante lo que ocurría, y también hemos tenido una edición especial de Materia Reservada con Fernando Rueda sobre lo que ha ocurrido en Rusia. Rusia seguramente pasará a la historia porque el 24 de junio de 2023 comenzó la guerra civil, y el 24 de junio de 2023 finalizó. Ha sido un interruptus. Bueno, pues mañana vuelve la Rosa de los Vientos a las 12:30 de la noche. Eso es, mañana estaremos de 12:30 de la noche a 5 de la mañana. Pues eso, empezando la noche, la madrugada, luego ya por la mañana, poniendo ya las baldosas, las farolas y todas las cosas. Que está, últimamente me sale el acento gallego. A estas horas. A estas horas me sale ya el acento gallego. Es que todos tenemos algo de gallego en nuestras venas. Hay mucho gallego aquí en este programa. Queramos aceptarlo o no, Galicia es... Bueno, pues calidades. No, es el mundo. El mundo es Galicia, lo sepas o no lo sepas, pero es Galicia. ¿Y las mujeres astronautas que llegaron también eran gallegas? A la luna. Pues hay un gallego en la luna. ¿Quién lo cantaba? ¿Sin esto total? Pues eso. Que hay un gallego en la luna y hay la Rosa de los Vientos en mañana a las 12:30 de la noche. ¿Quién cantaba "Es un ataque preventivo de la URSS"? ¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? No lo sé. Pues ala. Hasta mañana. Chao.